Buenos días, señora Elcira, ¿cómo está usted? Saludos aquí, saludos aquí en su Guatemala. Mire, recibí una carta de su hija Carolina. Dice, óigale, mi nombre es Alex Lucas. Me dijo, oye, ¿puedes llamarle a mi mamá y ponerle un mensaje de ánimo? Murió su hermano Herman. Tenía 29 años. Ah, se le murió su hermano a Carolina. Usted es la mamá. Yo soy la mamá. Sí, me estaba... A ver, déjame ver si ya me contestó Carolina. Hola, Carolina. ¿Aló? ¿Cómo estás, preciosa? Bien, ¿usted? Saludos aquí en San Francisco, California. ¿Cuánto tiempo viviendo en Estados Unidos? 22 años. 22 años. Oye, ¿cómo te enteras de que muere tu hermano? Pues hablaban con él y mi mamá se nos habló. ¿Qué le pasó a tu hermanito? Él tomaba y desgraciadamente él se lo... Mira, aquí hay una enseñanza grande para aquellas personas que se les hace fácil caer en el vicio, después lo difícil es salir, y todo el daño que pasa en la familia, todas las tristezas que se vienen cuando pues dejas a los demás sufriendo por causa del vicio, y pues desgraciadamente es algo que no cualquiera sale tan fácilmente. Este es un mensaje para Elcira Méndez y para su hija Carolina, que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Había un padre que todas las noches lloraba y lloraba hasta quedarse dormido. En una de esas tantas noches, se le apareció un ángel y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Es que no me hago la idea de no ver a mi hijo nunca más. Aquel ángel conmovido le pregunta, ¿te gustaría volver a ver a tu hijo? Sí, dijo aquel padre. Aquel ángel tomó de la mano a aquel padre y lo llevó hasta el cielo. Al llegar al cielo, a una orden de aquel ángel, comenzaron a desfilar delante de ellos miles de niños, todos vestidos de blanco, y cada uno llevaba una vela encendida. Pero, ¿qué significa esto? Dijo aquel padre. Bueno, estos son los niños que han muerto en los últimos años, y todos los días los sacamos a dar un paseo. ¿Mi hijo está entre ellos? Sí, ahora lo verás. En cierto momento, aquel padre ve a su niño en la fila de todos aquellos angelitos que desfilaban delante de él. Y el niño, al ver a su padre, corrió hacia sus brazos. Padre e hijo se dieron un fuerte abrazo, lleno de amor, cariño y respeto, como solo un padre y un hijo se lo pueden dar. En cierto momento, aquel padre descubre que su niño es el único angelito que tiene la vela apagada. Y con mucha tristeza le pregunta, hijo, ¿por qué no encienden tu vela como la de los demás niños? Si lo hacen, papá, todas las noches al comenzar nuestra caminata, encienden mi vela. Pero tú, con tus lágrimas, apagas la mía. Cuando perdemos a un ser querido, la gente nos dice, el tiempo curará tus heridas. Todo va a estar bien, ¿y no? Cuando perdemos a un ser querido, nada vuelve a ser igual y nada está bien. Con mucho cariño para tu mamá y para ti, Carolina y señora Elcira Méndez, aquí en Guatemala. Sí, muchas gracias, señora. De nada, y pues ojalá y esto sirva de lección a aquellos muchachos que se les hace fácil agarrar la botella y ya escucharon lo difícil que es salir de esa situación. O terminas en un hospital, o desgraciadamente en un panteón. Con el genio Lucas siempre estamos de buen humor. Bueno, tengo José. Una queja, genio. Sí, bueno, tengo una queja. ¿Qué pasó, pero, José? No quiero que estén, no quiero que estén anunciando ya esas pastillas de The Lion King en Pro Men. ¿Por qué? Mi esposa me dejó. Me dijo que me buscara una jovencita. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Gustavo Adolfo Infante. Y la última palabra en vivo y a todo color desde la Ciudad de México. ¿Qué tiene don Ignacio López Tarso, Gustavo? Amigo querido, te abrazo con el cariño de siempre. Fíjate, querido genio, señoras y señores de toda la Unión Americana, que don Ignacio López Tarso, don Nacho López Tarso, 97 años de edad, fue hospitalizado de emergencia el día de ayer. Dice él que está todo bien, tiene una bronquitis, no, una neumonía. Y yo creo que fue porque salió al teatro hace unos días. Hay que recordar que don Ignacio lo llamaron como padrino de un teatro aquí en México. Fue al teatro, no había aire acondicionado hasta por efectos del COVID, salió, había aire total, le dio neumonía a don Ignacio López Tarso, 97 años de edad, que ya se quiere salir del hospital. Dicen que está muy bien y pone un mensaje en sus redes sociales López Tarso. Queridas amigas, amigos y medios de comunicación, dice Nacho López Tarso, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Afortunadamente estoy muy bien, dice López Tarso. Atendido, recuperándome rápidamente, muy contento de recibir sus mensajes y el cariño de toda la gente. ¿Y qué crees que pone al final, amigo? ¿Qué puso, Gustavo? Nos vemos pronto en el teatro. ¿Qué tal, eh? Ah, bueno, el positivismo ayuda mucho, Gustavo. Totalmente, totalmente. Oye, amigo, y en otro orden de ideas, fíjate que, oye, ¿sí viste cómo se puso de loquita ayer mi amiga Laura Bozzo en la casa de los famosos? No, yo no la vi, Gustavo. Quien sí la vio fue Serena Medina. ¿Qué hizo la señora? Sí, pues que ya está harta. ¿Ya está harta? Mira, yo creo que Starty, yo creo que ya debería salirse Laura Bozzo, pero se peleó con una chava que no sé cómo se llama, Natalia Alcocer, que quién sabe de dónde salió, o sea, no tengo idea de dónde la sacaron, pero se peleó que porque sacaron a un cuate que se llamaba El Potro, entonces se puso a llorar y Laura Bozzo le dice, eres una hipócrita, y tú que te metes con hombres casados, y contra Ivonne Montero, no, se puso bien loca la Laura Bozzo el día de ayer, y amenazó con que ya se iba. Pues ya que no amenace tanto y que se salga, ¿no crees, querido genio? Pues como la canción, estás que te vas y no te has ido, ¿qué es eso, Laura? ¿Ya siéntese, señora? Exactamente, amigo, vamos a cambiar de tema. Fíjate que una fan que se llama Tabata Sánchez saca a la luz videos donde dice ella que el actor David Cepeda la acosa. La chava dijo también que le daba flojera platicar con el actor, pues siempre repetía los mismos temas, su charla era aburrida. Vamos a escuchar lo que esta chava que se llama, esta fan que se llama Tabata Sánchez, dice. Tabata bella, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo va Cancún? ¿Cómo está tu familia? Te mando besos y me encantaría ya verte personalmente muy pronto. Cuídate, hermosa. Quedaste espectacular con esos piercings. Oh, yeah. Me quedo con el hermosa. Casi liso así, hermosa. ¿Qué es eso? Pues vamos a ver qué pasa. Oye, amigo, y fíjate que hay un cuate que se llama Iván Cochegurús. Seguramente nadie lo conoce. Este señor es el productor de la obra de teatro que es que era el homenaje para Silvia Pinal, con la que se iba a retirar doña Silvia Pinal de 91 años de edad. Una de las glorias del cine, teatro, televisión de este país, la única diva viva que tenemos en México. Entonces la quieren retirar con Caperucita, que onda con tu abuelita, donde ponían así la Pinal en una silla de ruedas y salía borracha hablando con el zorrillito y con los conejitos. Imagínate nada más, ¿no? Entonces este señor Cochegrús así se sigue expresando en audios que han trascendido a través de revistas y también de redes sociales. Escucha nomás la calañita de este señor. Ahorita les mando mensaje. A ver qué dice el mensaje. Hoy tengo que hacer unas grabaciones donde la señora se vea bien y mandárselo a Silvita y mandárselo a Luis Enrique, y Luis Enrique que vaya mañana para todo lo demás del teatro. Ajá. Claro. Porque también los técnicos estos de Silvita no son tan honestos que digamos. Mi amor, hay una inyección que nos dijo el doctor Aro que se la pusiéramos para que esté activa. Y hablé con él. Porque okay. Yo no sé si ya llegó Toño. ¿No ha llegado? No, todavía no. Tengo entendido que llega como a las 11:30. Lo que estoy pensando ahorita, mija, ustedes sí. Dejen la que descanse. Lo que sí, estoy claro. Pensando ahorita es ver la posibilidad de ver si la pueden llevar en... Señoras y señores, así se las juegan en el mundo del espectáculo en México, Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué cosa? Fosfonarbón es lo que este cuate mandaba a poner a Silvia Pinal. Yo creo que es un medicamento. Yo creo que nadie debemos andar recetando medicamentos y no somos doctores, ¿no crees, genio? Sin duda alguna, señoras y señores, la última palabra con Gustavo Adolfo Infante. Gracias, amigo. Te abrazo, hermano. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. Oiga, no se pierda la plática entre Omar Esparza y Matías Bozzo. ¿Quién es más inteligente, el América o las Chivas? Lo pondremos a prueba a continuación. Moisés Muñoz y Cristian Patiño han dado los dos goles de ventaja a las Águilas del América, pero Ramón Morales y Camilo Romero no se quedaron atrás, tampoco cantan mal las rancheras. Hoy, Matías Bozzo y Omar Esparza en línea. ¿Cómo estás, Bozzo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, te digo, ¿mexicano o argentino? ¿Cómo quieres que te diga, Matías Bozzo? Mexicano. Mexicano, sí, ya eres más mexicano que los tacos, Matías Bozzo. ¿Cuáles son tus tacos favoritos? Los míos, los de picaña. ¿Los de qué? Picaña y cabeza. Picaña y cabeza, ah, y los de cachete no se te dan. También, sí, sí, oye, también. Oye, con tanta mujer guapa en México, los tacos de ojo, esos no faltan, ¿no? ¿Esos son qué? Inevitable. Bueno, se me hace que lo cayó porque ahí está la esposa. ¿Estás casado, Matías Bozzo? Sí, lamentablemente sí, pero... Así te ha ido para que digas, lamentablemente sí. ¿Te ponen a lavar los trastes, Matías Bozzo? No, la verdad estoy bien, tranquilo y contento. Deberías de aprender de los de Jalisco, ellos sí mandan, ¿verdad, Omar Esparza? ¿Qué tal, no? ¿Cuál? ¿También? ¿A poco hay de otras? Puro sufrimiento con estos hombres, Chihuahua. Sí. Bueno, señoras y señores, llegó el encuentro. Estamos empatados 2-2. Vamos a ver qué tal queda el día de hoy. El encuentro entre Matías Bozzo, delantero de las Águilas del América, bien que lo recuerdan sus seguidores, contra Omar Esparza de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Quién quiere comenzar, el América o las Chivas? El negrito está bien. Bueno, que comiencen las Chivas. Porque así como andamos, a lo mejor yo dije, van a querer que empiecen las chavas en lugar de las chivas. O a lo mejor que empiecen primero las cheves. Pero bueno. Omar Esparza, vamos contigo. Tienes 10 segundos para decirme. Un ciego estaba en la calle. Vio 3 vacas, 2 caballos y un pollo. ¿Cuántos animales vio? Ninguno. ¿Por qué? Está ciego. Señoras y señores, Omar Esparza le acaba de dar la ventaja a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¡La pelota está en el puerto! Están fáciles las preguntas, Matías Bozzo, para que no tengas miedo. No, pues yo no me la sabía esa, entonces no, se había contado, seguía haciendo cuenta. Se me hace entonces, señoras y señores, que... las Chivas se van a llevar el encuentro. Están 3-2, estás perdiendo, Matías Bozzo. No quiero que la porra te recrimine más adelante. Así es que aquí está la pregunta para Matías Bozzo en estos momentos. Y la pregunta está facilita, no te preocupes. Escogimos la más fácil para ti, que dice: ¿qué es lo primero que hace un caballo al salir el sol? Es más, te vamos a ayudar, porque no conoces muchas historias de México. ¿Qué es lo primero que hace un caballo al salir el sol? Primero, ¿hace sombra, hace ruido o hace un relinchido? Sombra. ¿Hace qué? Sombra. Señoras y señores, ¡empatamos el encuentro! ¡La pelota está en el puerto! Él es Raúl Sarmiento, que estará a cargo del encuentro entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara, para que los escuche como en televisión. Boletos a la venta en tiquetón.com y también en La Bonita Supermarket. Una cosa, Matías Bozzo y Omar Esparza, si van a venir de vacaciones, mejor quédense en su casa. Quiero que vengan a dejar todo en la cancha. Por supuesto que vamos a ir a tratar de dar un lindo espectáculo para la gente, así que esperemos que se queden contentos con el espectáculo que podamos dar ahí. ¿Omar? Sí, así es, como ya ha sido una constante cuando nos enfrentamos contra la América. La verdad que siempre tratamos de dar lo mejor para que la gente que vaya se divierta, disfrute de un buen partido y que se vaya contento de un buen espectáculo. Oye, Matías Bozzo, ¿te acuerdas cuál fue el último gol que le metiste a las Chivas en un clásico? Pues hace poquito cuando jugamos, el último partido que jugamos. Bueno, entonces no hace mucho, yo quiero ver muchos goles el sábado y el domingo en Oxnard y en Las Vegas, Nevada. Los esperamos, Matías Bozo y Omar Esparza. Claro que sí, por allá estaremos. Ya lo sabe, boletos a la venta en tiquetón.com. Solo con el genio Lucas. Mira, Pola, antes de que llegue tu patrona, te voy a seguir dando tus clases de inglés. ¿Cómo se dice? A ver, cuenta, primero cuenta, ¿cuántos números llevas? 1, 2, 3. Muy bien, ahora dime tu nombre. My name is Pola. Ah, eso, qué bonito. Qué bonita su muchacha, diva de México. Hola, buenos días. Buenos días. Ahí anda la pobre, para defenderse. Sí. Para defenderse, porque así, Pola, puedes cobrar más y luego hacer entrevistas en inglés. Ya. De verdad. Pues sí, no sé. Puedes hacer muchas cosas, porque ya con inglés puedes mandar audios a muchas radiodifusoras en inglés y en español. Sí, luego hay mucha gente que pues habla muy bien los dos idiomas y les va mucho mejor, diva de México. Totalmente. Chicos y chicas, y eso depende de casa. Yo siempre he dicho, si tu hijo en este momento está rebelde, no quiere hacer algo, lo que sí tienes que casi obligarlo es aprender inglés, porque te va a abrir un mundo de oportunidades. Tú como papá y como mamá tienes esa responsabilidad. Y hoy es el día del papá, de la mamá, del hombre y de la mujer que no llegan con un librito con instrucciones de cómo ser buen padre o buena madre. Pero sí hay algo que se llama amor, sentido común, y muchos padres y madres conocen. Digo muchos porque no todos, hay unos muy infames que abandonan a sus críos. Sí, sí, desgraciadamente. Lamentablemente. Por eso digo muchos. Vamos a las líneas telefónicas. Hoy estamos haciendo homenaje a los sacrificios, a los logros, a lo que tenemos en casa gracias a mamá y a papá y esos ejemplos de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy, primero de junio, la Asamblea General de la ONU establece este día como el Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo. Ahora que si su papá no hizo lo que tenía que hacer correctamente, o su mamá, bueno, pues ni modo. Tenemos que hablar también de esos padres desobligados, diva de México. Y de las madres desobligadas, y de las madres que se fueron, y de las madres que cuidaron, de las que se quedaron. Hay de todo tipo de historias, pero la necesitamos. Cuéntanos, la que te compraba la galleta de animalito, bastante. La que te dormía con un cuento, o la que tal vez te daba miedo que se llegara la noche porque tu mamá se tenía que ir a trabajar a la fábrica y te quedaba solito. Cuéntenos historias. Vamos al 1-877-354-3646. Diva, acomódesela. ¿Qué? La peluca. Ay, cabezona, quítate. Pensé que me acomodara otra cosa. ¡Tenemos llamada, Pola! Sí tenemos, Pola 5301. Gracias, Elizabeth. Platiqué con la diva. El zar de la radio. Diva. Pláquese, ¿eh? Hola, Elisa, antes del fin del mundo. Buenos días. Elizabeth, dile a la diva que te regale su anillo. ¿Vieras qué anillo te trae hoy? ¿Hoy? Bueno, a todos le manda, nomás a mí no me manda nada. Pues mándele su anillo, diva. ¿Pide? Si no pides, ¿cómo voy a saber que está necesitada? Pero luego lo empeñas, lo empeñas. No, es el único anillo que voy a tener. Ah, bueno, entonces... Yo también quiero ese anillo. Vamos a pelear tú y yo, Elizabeth, por el anillo de... No, les voy a mandar a hacer un clon, así como las bolsas clon que compran. Bueno. Oiga, genio, mande, me da mucho gusto en saludarlos. Y primero que todo, quiero saber qué pasó con el señor Jaime Piña. Ah, está, ahorita está en la banca. No está jugando ahorita lo tenemos en la banca. Mire, lo que pasa es que, luego les platico, ¿eh? Bueno, ¿pero va a regresar? Pues, espero que sí, es que también está cobrando mucho, Elizabeth. Ay, no, dígale que no cobre tanto, que lo extrañamos mucho, que valemos más todo su público. ¿Verdad? Más que el billete, ya vio, señor Piña, ya bájele a sus precios. Sí. Sí, lo extrañamos mucho y eso de... ¡Y ándale! ¡Y ándale! Y luego salía la muchacha que le hacía... Ay, no, pues me da mucho gusto saludarlos. Yo todo el tiempo los escucho hasta que se termina. Gracias, muy amable. Aquí está el que le hacía, pues... mira. Ah, no, ese es el... Y ándale. Disculpe, oye, Diva de México. Chula, ¿y tú dónde creciste? Yo crecí en México. Sí, ¿en qué parte? Pues sabe que es una historia. Mi mamá fue divorciada y nosotros estábamos muy pequeñitos. Sí. Y nos traía para allá y para acá, para allá, todos los pueblos, desde Casas Grandes, de Gómez Farías, de acá para la de Villomada, de por donde quiera, porque ella tenía que buscar dónde trabajar para podernos sacar adelante. ¿En qué trabajaba tu mamá? Llegamos. Cuéntanos. En la agricultura, en el field. En el campo. Y luego, en el campo. Este homenaje que hacemos hoy a las madres y a los padres, ¿qué le dices a tu mamá? Ahora a la distancia de todo el sacrificio que hizo por ustedes. Tristemente, mi madre hace 5 años que me dejó solita, mi padre hace 1 año, pero siempre estuvimos orgullosos de ellos. Bueno, el padre que me crió, porque para mí él es mi papá. Sí, claro. Padre es el que cría, no el que engendra. Exactamente. Y yo orgullosa de mi mamá siempre, ya cuando ella, pues, se hizo grande de edad, nosotros cuidándola, yo en lo personal haciendo todo por ella hasta que se nos enfermó y pues se nos fue, pero si yo volviera a nacer, yo quiero la misma madre, el mismo padre. Qué bonita historia. Este, amigos, es el homenaje y la voz de muchas y muchos hombres y mujeres que ahorita andan aquí en el norte, pero tienen una historia y un bagaje emocionante como el de usted, que conoció tantos lugares, tantas historias, porque andaba con la mamá, claro, en el campo, qué bonito, trabajando, Diva. Y ahí está la enseñanza del trabajo, depende de ti. Cuando tú trabajas, ¿qué ociosidad vas a tener ni qué mortificación? Claro, y usted y su mamá se siente orgullosa porque sabe que su hija Elizabeth aprendió a base de trabajo y no de otro tipo de ejemplos. O sea, ya la que le gusta la vida fácil, pues ya es un rollo, Diva de México. Pero mamá y papá dieron buen ejemplo. Te enseñaron a trabajar. Tenemos. Hola. Tenemos llamada, Pola. Ya me parezco a Porky. ¿Tenemos? Sí, tenemos, Pola 3021. Juan está en Utah. Hola, Juanito. Se fue hasta Utah. Se fue. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Le vamos a echar su corrido a Juanito. Sí, Juanito, cuéntanos antes de que salga tu corrido y que salgas corrido de la casa. Diva. Sí, sí, Diva. ¿A poco te corrieron? Yo no puedo hablar mucho del donador que se llama mi padre porque nos dejó desde el 85. Nunca se ha hecho cargo de nosotros, pero mi madrecita querida, que se llama Silvia Anguiano, es una señora increíble. Se echó 6 hijos al hombro y gracias a ella ahorita soy quien soy. Es una señora increíble, es capaz de dejar y dar a muchas personas y dejar de comer por darlo a nosotros. ¿Pero dónde y a todos sus familiares? ¿Se fue con otra mujer, tu papá, en el pueblo? ¿Dónde estaban? Cuéntanos, porque esto es muy fuerte lo que estás diciendo. Claro. Sí, él era muy agresivo con mi mamá, la golpeaba. Nunca, cuando nosotros nacíamos, él nunca se aparecía por semanas. Ay, pues qué bueno que se fue. Una persona, como, yo creo que peor que un animal. Qué bueno. Perdón, que se fue. Sí, la verdad, la golpeaba y eso, hasta que un día mi mamá lo dejó, lo corrió. Patán. Y desde ahí mi mamá dijo, ustedes no se preocupen, aquí estoy yo, las voy a mantener. Y sí, siempre nos sacó adelante, siempre nos dio todo lo que ella pudo, porque la verdad que la pobreza en México, lo duro que es trabajar en México para mantener a 6 hijos, es algo que yo creo que yo no podría. Dime una cosa, Juan, ¿cómo se llama tu mamá? Silvia. Mi mamá se llama Silvia Anguiano. Y me pongo de pie para darle un homenaje, un aplauso, un agradecimiento a nombre de todos los hijos que tuvieron una mamá guerrera, una mamá luchadora como la tuya, Juanito. Benditas sean las mujeres. Y también los hombres, porque también los hombres aportamos en la casa. Vemos muchos que de verdad nos preocupamos porque nada le falte a los hijos, pero en este caso faltó hombre, Diva de México. Faltó hombre, el otro día lo dije, esos que critican y que la mujer esto y la mujer otro, pues tienes que ser mucho hombre para decir eso. Así que hoy hágale un homenaje a ese padre, a esa madre que sí lo sostuvieron y que estuvo ahí siempre. En Utah, ese es el corrido de Juanito. Ya con eso, porque ya se fue Juanito, ni la va a oír de nuevo. No. Bueno. ¡Tenemos ay, llamada! ¡Pola! Aparte está bien feo. ¡Tenemos Pola 7001! Vamos con Anita en Aurora, Colorado. Buenos días, Anita. Ana. Buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Ay, pues aquí bien contentos. Uy, con estas historias, Ana, que nos marcan. Ah, sí. Yo con mis papás, con mis amores. ¿Por qué? Pues ellos llegaron desde jóvenes aquí a Estados Unidos, nos trajeron a mi hermana y a mí. Ajá. Aquí tuvieron dos hijos más, ellos, pero a la temprana edad de veintitantos años agarraron su casa y inmigrantes. Hicieron todo, agarraron su casa. Ahorita cada uno tiene su negocio, pero los mejores papás siempre han estado ahí para nosotras, siempre nos han dado buenos consejos. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio tienen? Cuéntenos. Uno de pintura, mi papá de pintura y mi mamá de limpieza de casas. ¡Qué bonito! ¿En dónde viven tus padres? En Aurora, Colorado. Aquí hay algo importante, genio y querido público. Sí, diva. Ellos enseñaron a sus hijos a ser los jefes, porque tú ya viste cómo ellos inmigrantes, con muy poca educación, limitados de muchas cosas, hicieron su casa, labraron su negocio y ahí está dándote el ejemplo tu papá. Este ya basta es inspirador, es motivante y lo originamos porque la Asamblea General de la ONU, hoy 1 de junio, lo nombra Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo, como los papás de Ana, de Aurora, Colorado, que se llaman ¿cómo y cómo? Gerardo Basurto y Maribel Campos. Así que se agarren. Aplausos para ellos, Diva de México. Mira, si tú eres hija de alguien independiente y fregón, cuidado con el que agarren de yerno. ¿Sí? Porque tiene que cuidar muy bien a la princesa. Ah, no, claro, claro. ¿Eh? Porque luego te agarras un garañón de miedo. Me anda ahogando, Diva. Por favor. ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos. ¿Qué por línea el número película? Del diablo, Jesús, el 66. Ay, que la lengua se te haga chicharrón. Ahí está Agustina, en Fresno, California. Ah, qué bonito. Bien, Fresno. Bien a gusto está Agustina. Claro. Agustina se paseaba de la sala. La cosa. Ah, no, esa es Delgadina. ¿Cómo? Delgadina. Pero usted es Agustina. Alex. Mande. Buenos días. Buenos días, Bribona. Yo más bien quería opinar, que más bien quería pedirles un consejo. Ajá. Acabo de salir del hospital. Ay, ¿qué pasó, Agustina? Un especialista de las venas me hizo cirugía y me puso una medicina que me hizo un efecto grandísimo. En mis piernas. Ay, Jesús bendito. Duré una semana en el hospital. Te juro que ese infierno no se lo deseo a nadie. Yo digo, ¿qué debo de hacer? ¿Hubo negligencia médica en este momento, Agustina? Sí, porque un día pasó a mi hija y le dije, ven, hija, para que miren mi pie. Estaba hinchadísimo. Y me entró y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Arréglate, vámonos. En vez de llevarme al doctor, me había llevado al hospital. Había sido diferente la cosa. Oye, Agustina, y ¿por qué piensas tú que fue culpa de ellos? Porque mi hija le dijo al doctor, ¿qué pasó, doctor? Si no fue la primera vez que le hacen cirugía de ver las venas. Digo, es que pusimos una medicina que no había sido, que ella no la había admitido en su cuerpo. Dice, pero sí, ya la fede de drogas ya aceptado. Dice, pero ¿por qué no le dijeron a mi mamá eso? Se lo habían advertido. Dijo, ustedes le preguntaban, ¿eres alérgica a alguna medicina? Ella siempre decía que no. O hasta ese momento nunca había sido alérgica a ninguna medicina. Bueno, entonces hay que investigar. Esto pasó en Fresno, California, y déjame de darle tu información a Pati Estrada para que te ayude a investigar qué se puede hacer en ese tipo de casos de una negligencia. Porque es difícil tratar de entender por qué un profesional de la medicina no toma las medidas necesarias. Pero pues también es un albur el que juegan ellos, es como el mecánico, ¿no? pero no, sí, no hay pero manera. Pero tienes que hacer, tienes que tener un historial clínico, no puedes llegar y como el borras. Sí. Y más cuando es una paciente nueva, no porque la señora te diga, no, no, yo no soy alérgica. Tú no lo sabes, se hace un análisis previo. Claro. No puedes nada más llegar y, ándale, ahí te va la jeringa y opero y cobro. Sí, eso es alérgico a algo, pues la verdad no sé. ¿No sé? No sé, yo no sé si es alérgico o no a, no sé, a otras cosas. ¿Eh? Claro. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí, tenemos. Ay. Pola 5001. Sí. Niña. Bueno. Blanca, platique con la diva. Y el SAS. Pues. Doña ya. Blanca, está cubierta de pilares, oro y plata. ¿Romperemos un pilar? Para ver a Doña Blanca. ¿Quién es ese jicotillo? Que anda en pos y detrás ya, de los huesos. Bueno, ya, de Blanca, Blanca, platíquenos, Blanca. Diga, ya cállense, cállense, que me desesperan. ¿Cómo es? Yo quiero hablar de mi papá. Lamentablemente él ya falleció. Él fue padre y madre para nosotros. Somos 9 hermanos. Y él solito sacó adelante a 9 hijos. Mi madre falleció el meritito día de mi cumpleaños. Ya 52 años que falleció ella. Y él va a cumplir 3 años que falleció. Pero él fue muy, muy buen padre, responsable. Bueno, bueno, bueno, mi padre. Que Dios lo tenga en su santa gloria, porque él fue muy buen padre para nosotros. Fue padre y madre. Muy responsable él. ¿Cómo los trajo aquí a Estados Unidos? ¿O aquí nacieron? No, él estaba allá en México. En México. En México. Y él solito sacó adelante a 9 hijos. Un aplauso para este qué padre. Bonito, de verdad, qué bonito. Que Dios lo tenga. Nuestro reconocimiento. Dios lo tenga. ¿Cuál es la canción? Blanca, ¿cuál es la canción que más se recuerda a tu señor padre? Ay, las canciones de Pedro Infante. ¿Cualquiera de Pedro Infante? Sí. Sí, le gustaba mucho a él. Cuando lo escuchas a Pedro Infante, ¿qué sientes en tu corazón? Ay, sí, me da hasta escalofrío, porque, pues, y luego yo no pude ir a despedirme de él. No pude, fui la única. Y con este bonito recuerdo, saludamos a la memoria de tu señor padre, que supo realmente cómo sacar adelante esta familia en la situación que se encontró o se quedó diva de México. A todos esos padres que fueron padre y madre, o a esas madres que fueron padre y madre. Gracias. A mi lado. Tenemos llamada, niña Pola. Sí, tenemos, Pola 5001. ¿Dónde? Gracias. Bueno. Dani en Denver. Buenos días, Daniela. Hola. Buenos días. Hola, mi Buenos Dani. Buenos días, genio. Buenos días. Buenos días, ¿hola? Preciosa. Bienvenida. Adelante, Dani, querida. Pues, bueno, felicidades por el programa, primero que nada. Y bueno, hablo para felicitar y para honrar a mi mamá, que por cierto es súper fan del programa. Y bueno, ella básicamente fue madre y padre para mí, y pues viene de una familia de todos sus hermanos, de hecho, se merecen un homenaje por el tipo de padres y el ejemplo que nos han dado a todos los sobrinos, los hijos. Pero en especial, pues mi mamá, de verdad, no podría haber deseado tener mejor madre. De verdad, ha sido el mejor ejemplo. Me ha enseñado cómo trabajar. Que... sí se dan cuenta mamás y papás de que hacer buen trabajo tarde o temprano es reconocido. Claro. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Aquí están estos hijos hablando emocionadamente de esos hombres, de esas mujeres que les enseñaron o les hicieron más fácil el camino, diva. Sí. Amiguita, ¿dónde fue tu primer trabajo? ¿Y qué emoción te daba el llegar con tu primer cheque? Cuéntanos. Pues, de hecho, mi primer trabajo fue en un McDonald's y ella, bueno, siempre me enseñó a ser responsable. Me daba la libertad de... Bueno, me enseñó, pero siempre me enseñó a poder aportar, porque tenía que, ella me ayudaba con una parte, pero siempre me enseñó a que yo tenía que aprender a que se ganaban las cosas, a ser responsable. Totalmente. Y bueno, esa fue la mejor lección que me pudo haber dado, de ahí pues para el real. Ay. Y puedo, O sea, le digo, todavía la tengo, gracias a Dios, y espero que dure. ¿Cómo se llama? Conmigo mucho tiempo, Ángeles. Ángeles, querida, sé que nos estás escuchando. Aquí está tu hija, es lo que sembraste. Definitivamente, ¿tenemos más llamadas, niña Pola? Sí, tenemos Pola 7001. Bueno, Ivania, se llama Ivania. Ivania, ay, yo tenía una compañera que se llamaba Ivania. Hola, Ivania, bienvenida, niña. Hola. Hola, Ivania. Hola. ¿Cómo estás, ¿sí? Niña? Me escuchas. How are you? Bien, gracias. Ivania, querida. How are you, Spi? How are you, Spi, diva? Ivania. Viva, gusto de saludarla. El gusto es mío, mi amor. Cuéntanos, ¿cómo fue esa infancia? ¿Cómo viste a tus padres? ¿Qué ejemplo te dejaron? Cuéntanos. Sí, tuve la fortuna de tener a mi papá hasta que cumplí 9 años, que él falleció de 33 años. Jovencito. Y sí, luego de eso, pues quedamos con mi mamá. Somos 4 hermanos, 2 mujeres, 2 varones. Sí. Y realmente mi mamá, gracias a Dios, poco antes de que mi papá falleciera en un accidente automovilístico, ella pudo terminar la escuela, una carrera de secretariado, y sí, con eso fue con lo que nos pudo sacar adelante. ¿En dónde vivía? A mis hermanos y a mí. Nosotros somos originarios de Nicaragua. Ay, Nicaragua. Y todo esto, sí, todo esto pasó allá, en Nicaragua. Luego que mi papá falleció, luego vino la guerra. Sí. En Nicaragua, mi mamá sacó a mis hermanos, a los 2 varones, por la situación que estaban, que andaban agarrando a todos los jóvenes, sí, para que fueran a pelear. Y luego mi hermana se pudo venir para Estados Unidos, y luego mi mamá y yo fuimos las últimas en venir. Mi mamá estuvo con nosotros todo el tiempo conmigo, por lo que era la menor, y hasta que ya yo estaba mayor de edad, terminé la high school, la secundaria acá, fue que ella pudo rehacer su vida. Y desafortunadamente su segundo esposo falleció, pero gracias a Dios la tenemos aquí cerca. ¿Y de dónde son ustedes? Siempre... ¿De San Juan del Sur, somos... de León, de Granada? De Managua, somos de la capital de Managua. Sí, de Managua. Un abrazo a todos mis amigos de Nicaragua, que sí, quiero tanto. Y que es más grande el sacrificio, sí, de poder llegar a esta tierra, ¿no? Y aquí están echándole todas las ganas del mundo, porque un día salí de Centroamérica, pero Centroamérica nunca salió de mí. ¡Adiós, diva! ¡Gracias! Cerramos con broche de oro el programa la mañana de este primero de junio del 2022, saludando al matrimonio formado por Sergio Ramírez y su esposa Tere, porque están de fiesta celebrando el cumpleaños de su hijo Christopher, esperando que se la pasen muy bonito. Y bueno, para Sergio y para su esposa Tere, este mensaje de amor que dice: un año más de estar juntos. Mi regalo de aniversario eres tú. No quiero otra cosa más que no sea tu cariño. Solo te pido una cosa: envejece conmigo. Lo mejor aún está por llegar. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Buenos días, Sergio. Buenos días, Tere. Te regalo mis piernas. Hola, buenos días. Felicidades en su aniversario número 32, muchachos. No, pues gracias a ti, mi hermano Junio, que es como te lo dije el sábado, para este día tan especial que es para los dos, y pues no es nadie más que mi hermano Genio Lucas, así como se expresa y dice sus palabras con todo su corazón, para ese bello y hermoso programa que tienes. Gracias, Sergio. ¿No era político en otra vida tú, Sergio? ¿Tú, Tere? Sí, ¿verdad? Yo solamente les voy a decir algo. Bueno, pero antes, felicidades a su hijo mayor, Christopher Ramírez, en su cumpleaños, y este mensaje es para usted y todas las parejas que nos acompañan a esta hora del día. Señor, señora, el amor no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Buen día. Todavía hay hombres románticos que te llevan flores, que te mandan mensajes de amor, y que hacen todo, absolutamente todo por ti. ¿Y tú qué haces? ¿No valoras? ¿Empiezas a textearte con otras personas? ¿Y aquel? ¿Creyendo que de verdad tomas en serio esta relación? Y después se da cuenta que le fallaste y te dedica este mensaje. Te ofreció un hogar y preferiste la calle. Te di amor, pero te gustó más el desprecio. Te ofrecí un cielo lleno de estrellas, pero preferiste un infierno lleno de mentiras. Yo te puse en un pedestal y tú solita te bajaste de él. Señoras y señores, hay cumpleañero o cumpleañera en casa, repórtelo al 1-877-354-3646 porque queremos felicitarle. Esto si vive en Estados Unidos. Si nos escucha en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Mexicali, Tijuana o en la frontera entre México y Estados Unidos, márquenos 800-681-8177. Omar Cierros. En acción. En acción. ¿Sabías que en Australia y Canadá se consume mucho la carne de canguro? Esta carne la venden en restaurantes y supermercados. Y se dice que es más saludable que la carne de res y cerdo, ya que solo tiene 2% de grasa. ¿Sabías que en la India, Dasharatha Mangita ladró una montaña de noche y de día durante 22 años para abrir un camino hacia el otro lado de la montaña? Esto lo hizo porque su esposa murió por falta de atención médica. Así que el camino que hizo redujo la distancia de 70 kilómetros al hospital a solo 5 kilómetros. ¿Sabías que el burro es el único animal que no se echa para atrás ni se retrocede cuando se encuentra con un león? Esta es la razón por la cual en el África se usan burros para proteger el ganado. Más que curioso con Omar Fierros. Yo dormí como 3 horas y media. ¿Cuántas horas durmió usted, señor Andy Valdés? ¿No se acuerda más o menos cuántas horas durmió? Platíquenos, no sea usted ansina, como dicen en mi pueblo. 5 horas. ¿Tú, Katrina? Yo como 4 horas. 4 horas. Bueno, entonces nos vamos a quebrar pronto, o sea, nos podemos morir pronto. Ay, no me asustes. Se ha descubierto que las personas que duermen entre 6 y 7 horas cada día viven más. Las personas que duermen, en cambio, 8 horas o más, o menos de 4 por noche, presentan un índice alto de muertes. Las personas que duermen una media de 6 horas y media cada noche pueden estar seguros de que es una cantidad suficiente. Desde un punto de vista de salud, no hay razón para dormir más, ha declarado el psicólogo Craig. Aunque usted... Nada, no. Lo dice la gente. El genio Lucas es su mejor opción. La chica sexy. Ah, la chica sexy. ¿Por qué la chica sexy, Dana? Porque me gusta como habla. Hola, hermosa, bella. ¿Cómo estás, linda? Muy bien. Igualmente. Oiga, Leo, que tiene poco escuchando el programa. Sí, tengo poco tiempo, pero de verdad es un privilegio tener gente como usted que lleva a cabo la radio con ese orden y con esa manera de hacerlo tan edificativa y que agrada y que edifica a quien lo escuchamos. Muchas gracias por hacer las cosas bien. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Andy Valdés, en acción. Hoy ya estábamos hablando de cumpleañeros y cumpleañeras para felicitar en el aire. Y hoy cumpleaños la señora Amanda Miguel, su primer cumpleaños sin su señor esposo Diego Verdaguer, Andy. Sí, ha de ser muy triste, mi querido Alex y familia. Y es que es en un día como hoy, cuando nace en 1956, Amanda Antonia Miguel Sanso, su nombre real, quien nace en Argentina, está cumpliendo 66 años de edad, como tú bien apuntas. quien con más de 36 años de trayectoria artística, Amanda Miguel tiene 12 discos de estudio lanzados al mercado. Ha vendido millones de discos en todo el mundo y es acreedora a múltiples certificaciones de discos de oro y discos de platino. A los 4 años de edad, Amanda aprendió a tocar el piano. A los 16 años se mudaba a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Alberto Williams, hasta recibirse de profesora de teoría y solfeo, sí, profesora de música. En 1975 conoce al amor de su vida en Buenos Aires, a Diego Verdaguer. Para ese entonces Verdaguer ya era muy conocido y le invitaba a participar como corista de sus presentaciones al lado de Valeria Lynch. Así es que Valeria Lynch y Amanda Miguel pues eran coristas de Diego, realizaban una gira en toda Latinoamérica, pero es en el año de 1979 cuando se van a vivir a México, se nacionalizan, se vuelven pues mexicanos porque les encanta nuestro país, y es en 1981 bajo la batuta de su propio esposo, el señor Diego Verdaguer, cuando graba el primer álbum El Sonido Volumen 1, donde incluía Él Me Mintió, el cual tenía una trascendencia internacional y la llevaba pues a todas las radios en todos los rincones de México, mi querido Alex, con esa voz y estilo tan peculiar, voz desgarradora de la gran Amanda Miguel, 66 años, pero sí, como tú bien dices, mi querido genio, triste el día de hoy porque me imagino que siempre amanecía con la felicitación de Diego y hoy no lo va a hacer, gente. Por cierto, Amanda Miguel inicia en la ciudad de Las Vegas la gira Siempre Te Amaré. Esto será el sábado 30 de julio en el Teatro del Hotel Virgin. Boletos a la venta en axs.com y La Bonita Supermarket, donde también encuentran los boletos para el clásico de las leyendas de este sábado en la ciudad de Las Vegas, Nevada. ¿Cuáles eran las canciones que estaban de moda en 1981? ¡Viajamos en el pasado! El genio Lucas presenta los éxitos del momento. 1981. 1. Él Me Mintió, de Amanda Miguel, quien conoció a Diego Verdaguer a los 17 años. Quiero dormir cansado, de Manuel, nacido en la Ciudad de México en 1955. Durmiendo, vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo. 3. Querer y perder, de Diango. Cantante español que, al igual que muchos, usó de trampolín a México para el éxito. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Esto fue un viaje al ayer con el genio Lucas. Y aquí está una de las canciones que triunfaba en los 80s. Buenos días a todos, menos el que le mintió a Amanda Miguel. Pobrecita, mira nada más, qué triste mujer. Hoy celebrando su cumpleaños número 66. Ah, qué bonitas canciones. Así hasta da ganas de despertar, ¿verdad? De Dios, escuchando la radio. ¿Por qué se ha perdido la tradición de llamar a la radio y pedir una canción? ¿Sabe por qué? Porque hoy día los dispositivos celulares cuentan con muchas opciones para que usted baje sus canciones, disfrute de su música favorita. Ah, pero el teléfono no le va a decir. Quiero mandarle un saludo esta mañana en su cumpleaños a Rosita González, esperando que se la pase muy bien y que cumpla muchos, pero muchos años más. Y este mensaje de amor es para ella de parte de su señor esposo, Julián, que está feliz de tenerla a su lado. A ver, ¿cuándo va a hacer eso? Claro que nunca se va a comparar, por supuesto que no, jamás de los jamases. ¿Y tú quién eres? Yo soy la chica sexy, Katrina. Ah, eres... la dama con rama. Oh my wow. El muchacho que ya borracho pide macho. Ay, bueno, será. Fíjate cómo somos de mitoteros los seres humanos, ¿eh? Ay, Dios santo, nos sintamos solos para eso. Ayer había una bolita de gente, al parecer hubo un accidente, ¿verdad? Ay, y había mucha gente alrededor y dije, con permiso, pues ya ves que yo estoy chaparrito, soy de patita corta, ¿verdad? Entonces, pues no veía qué estaba pasando. Y estaba un montón de gente ahí. Con permiso, ay, no me dejaban pasar. Hasta que le digo al policía que estaba ahí: con permiso, soy familiar del accidentado. Con permiso. Ah, sí, usted es familiar del burro que atropellaron ahorita, oiga. Es que yo les dije que era familiar del accidentado. Resulta que habían atropellado a un burro, fíjate, por hablar de metiche. ¡No puede ser! Ay, Dios, fíjate que ayer me encontré pasando por una iglesia y decía un letrero: si estás cansado de pecar, ¡ay, Dios mío! ¡Pasa! ¡Wow! Y al lado de ese letrero había otro letrero que decía: y si no te has cansado de pecar, llámame, soy Rosita, mi teléfono 333. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no puede ser! ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Que me sé todavía otros peores y se los cuento al regresar. ¡No se vaya! El genio Lucas no está haciendo pan. ¡No, no! ¡Ni pan! ¡Su, su, su! ¡Su, su, su! ¡Ni pan! ¡Ñam, ñam, ñam! Él está haciendo radio para toda la familia. Ahora sí, como diría la banda Machos, al rato con Gastón nos vamos, señoras y señores. No, de una vez, ¿cuál al rato? Ya llegó con su parodia, saludando a todos los padres de familia, porque hoy, 1 de junio, es el Día Mundial de los Padres de Familia. Y se avienta unos chistes de mamá y papá muy buenos. Se los presentamos a continuación usando la canción de El Que Reque. El señor Gastón Mascareñas es querreque. ¿Cómo es el señor Andy Valdés? ¿Querreque o querreque? Querreque. Bueno, vamos a escuchar de qué se trata. Adelante, Gastón. Mi genio y amigos, muy buenos días. Esta mañana, si le parece, nos vamos a aventar unos chistecillos de mamá y papá. Papi, me llama jabón de polvo en la escuela el tal Daniel. Voy a hablar con sus maestros. No te preocupes, Ariel. Esos niños no se aguantan. Pero eso no es nada. ¿Qué es lo que le pasó a este otro niño? Ay, mamita, hace rato una víbora me picó. Ay, no, ¿una víbora, hijo? ¿Cobra? Pues la mía me cobró, me picó gratis. ¡Qué culebra la víbora esa! ¡Saludos a todos los ganaderos! A ver qué les parece este chistecito. Que parezco una vaca, me dijo un niño al pasar. Esas son murmuraciones, hijo. No te debes enojar. Ah, por cierto, yo quisiera tener vaca. ¡Vacaciones! Ahí le ve el que sigue. Ay, mamá, mis amiguitos dicen que soy despistado. ¿Cuántas veces tengo que decirte que tu casa es la de al lado? ¡Ah, qué chamaco este! Yo no soy nada despistado. ¿Y en qué estábamos? Ah, sí, nos vamos con el último. En la escuela me dicen peludo, le dijo Jaime a su padre Servando. Y el padre asustado gritó: ¡María, el perro me está hablando! No, pues guau. ¡Que pase bonito día! ¡Adiós! ¡Adiós, señor Gastón Mascareña! Es increíble cómo algunas modelos se someten a dietas rigurosas con tal de estar perfectas para la pasarela. Muchas de ellas no comen más que jitomates, manzanas o jugo de frutas durante muchos días para que el día de la pasarela estén exactas. Un grupo de modelos nacidas en Brasil que conquistan las pasarelas de todo el mundo han dado a conocer de historias difíciles de creer, entre ellas la de Ana Carolina Restón, una mujer que apuntaba para triunfar en el mundo de la moda y cuya obsesión con la belleza la mató a los 21 años de edad. Christy Clemens, una ex editora de la revista Vogue, es autora de un libro donde revela la forma de la vida de las modelos que posan para dicha revista. Una muchacha que viajó con ella no comió durante 3 días para lucir en forma durante la sección fotográfica. Al darse cuenta de eso, dijo: no, aquí hay otra historia más interesante que mostrar solamente fotografías, sino lo que hacen algunas modelos con tal de verse perfectas en las revistas. No comer durante 3 días y durante varios días comer solamente jitomates, manzanas o jugo de frutas? Bueno, pues esta muchacha de 21 años de edad, Ana Carolina Restón, ahora es la más bella, pero desgraciadamente en el panteón. Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México. ¿Y qué tiene? Desde que yo fui para allá, escuché la radio allá con mis sobrinos, me bajaron la aplicación y diario lo escucho por el Facebook, diario, y por eso es mi ídolo. Aquí en Poncitlán, Jalisco, también escuchamos al genio Lucas, diario. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Genio Lucas. Un saludo para la gente de Ohio, saludos para el buen Martín. Estamos hablando de canciones que despiertan bonitos recuerdos en nuestra vida. A lo mejor no tan bonitos, puede que algunas canciones nos traigan cosas tristes. Quizás de una persona que vivía con nosotros y ya no está más en esta vida. O quizás de cuando éramos niños y estábamos en nuestra tierra y escuchamos una canción y ahora cada vez que la volvemos a escuchar, regresamos a ese lugar donde tuvimos nuestra infancia, nuestra niñez o quizás nuestra juventud. Martín, ¿tú de qué parte del mundo eres? Soy de Guerrero. De Guerrero. Tierra Caliente. ¿Cuál es la canción que más recuerdos te trae, Martín? Ah, tengo muchas, pero hay una que me gusta mucho, es la de Gali Galeano. Frío de ausencia. Frío de ausencia. Sí. Lo que pasa, esa me recuerda mucho porque éramos tres amigos y siempre cuando jugábamos voleibol, acabándonos íbamos al billar a tomar, dos tomábamos cerveza y uno solamente refresco. Y había rocola y a mí me tocaba poner esa canción siempre. Mi amigo ponía la de Supe Perder de Los Caminantes y el otro ponía la de Y Te Amo de Los Johnnys. Entonces estamos hablando de hace más de 30 años. Sí. Oye, ¿cuántos años tenían cuando entraban al billar? A 16, 17, hasta los 22, 25. Oye, pero si no tenías 18 años de edad, ¿no te dejaban entrar al billar, Martín? Yo sé, pero nosotros no íbamos a jugar billar, íbamos solamente a poner las canciones en la rocola. Sí, era el único no. lugar donde poníamos canciones, en que había rocola y podíamos seleccionar las canciones. ¿A quién le gustaba Supe Perder? A mi conco Catalino. Ni un adiós. Y dime, Martín, ¿a quién le gustaba Y Te Amo de los Yonix? Cone. ¿A Cone? Ajá, a Cornelio. A Cornelio, a Corne. Pensé que a Cone por conejo, algo así. Cone. No, Cone, así le decimos conejo. Ah, muy bien. Mira qué bonito, ¿no? Ya hoy día las escuchas. ¿Sigues teniendo contacto con tus amigos? Sí, claro. Sí, son mis amigos y seguimos siendo amigos. Bueno, pues aquí está entonces para que regreses aquellos días a tu tierra, a tu pueblo, con tus amigos y sigas viviendo, porque no tan solo de pan y agua vive el hombre, sino también de recuerdos. El show del genio Lucas. Buenos días, disculpe, ¿usted cómo se llama? ¿Amigo? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Carlos. Carlos. Le voy a leer la carta a Carlos que me mandaron aquí a los estudios. Hola, genio Lucas, buenos días. Te pido que por favor le marques a mi esposo. Está pasando por un dolor muy difícil, la pérdida de un hijo. Pero desgraciadamente, mi esposo está tomando mucho. Ya no le importa nada. Solamente quiero recordarle que tenemos dos hijos, una niña de 10 años y un niño de 22. Dice que él ya no quiere echarle ganas y yo al verlo así sufro también. Le pido a Dios que me ayude a superar ese dolor porque no ha sido muy fácil. Este es el número de mi esposo. Nosotros somos de Abasolo, Guanajuato y te agradecería mucho que le llamaras. Tu esposa no me puso ni el nombre de ella ni el tuyo. Pero veo que están pasando por una situación muy, muy, muy complicada y por esa razón quiero compartir con ustedes este mensaje. Había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo. En su dolor, fue a visitar a un hombre santo y le preguntó: Señor, ¿qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? Aquel santo, en lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo: Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida. Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica. A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión. Cuando la puerta se abrió, preguntó: «Buenas tardes, estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este lugar? Es que es muy importante para mí». Los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando. La mujer se dijo: «¿Quién mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia? Al fin y al cabo, yo conozco bien a la tristeza». Aquella mujer se quedó con ellos un tiempo, pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llegaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia. Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor, nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos. En cambio, cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos, o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos, las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Carlos, yo sé que podría ponerle un millón de mensajes y ninguno de esos mensajes le va a quitar su dolor o su tristeza, pero solamente quería hacerle saber lo mucho que están sufriendo también en la familia al ver al jefe de familia, al hombre fuerte de la casa, desmoronándose. Ellos también están sufriendo al igual que usted, pero quieren verlo fuerte. El hombre que se encarga de que todo esté bien en casa, yo sé que nadie puede estar bien cuando pierdes a un ser querido. Te dicen, todo va a pasar, todo va a estar bien. No, nada va a estar bien y nada vuelve a ser igual y nada va a pasar, porque ese dolor se va a quedar contigo toda la vida. Solamente quería hacerle saber eso, Carlos, y gracias por recibir mi llamada, ¿eh? Muchas gracias, señor. ¿Cómo se llama tu esposa? Candelaria Mendoza. Ya escuchaste su preocupación, ¿verdad? Sí. No puedes dejarte caer, no puedes dejar que la familia se caiga así como ya se cayó uno. Queremos que los demás estén bien. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿eh? Sí. Bueno, cuídate mucho y cuida a la familia, por favor. Sí, muchas gracias. Hoy día hay muchas familias quizás que amanecieron en la cama de un hospital porque su hijo o su hija están malitos. Bueno, pues juntos vamos a pedirle al doctor de doctores que le regrese la salud perdida y que pronto puedan regresar a casa. Y si están en casa cuidándolos, bueno, que pronto puedan levantarse para andar corriendo por toda la casa y haciendo travesuras. Si usted tiene a sus niños sanos, abrácelos. Quiéralos mucho, por favor. No tienes que ser más inteligente que los demás, tienes que ser el más disciplinado que los demás. Y es cierto, ¿eh? Hay gente que tiene mucho talento, pero no tiene disciplina. Hay gente que tiene mucho dinero que se le acaba pronto porque no tiene disciplina. No hay mejor que ser disciplinado que inteligente, Michelle Rivera. Yo creo que el orden es lo principal que debemos tener. Incluso si no tenemos nada de éxito de momento, el orden nos puede llevar a tener bien claras las cosas que queremos en un futuro y poco a poco ir avanzando. A muchos nos cuesta trabajo ser ordenados y disciplinados, pero al final nos damos cuenta que sí necesitamos esa condición. Fíjate que yo tenía un muchacho que tenía un talento increíble. Me refiero a Carlos Bardelli. Era un muchacho que te hacía la voz de Pedro Infante, de Javier Solís, de Ricardo Arjona, de Emmanuel. Cantaba como Luis Miguel, como Pepe Aguilar. A quien tú le pusieras, te lo imitaba casi a la perfección. Pero tenía algo, era muy indisciplinado. No le gustaba hacer algunas cosas. Digo, es que tienes que ser constante. Si no hay constancia, no hay éxito. Si hoy sí, mañana no, hoy sí quiero, hoy no puedo. Entonces estás dándole a dudar a la gente acerca de tu capacidad. Por más bueno que seas en tu trabajo, si no te disciplinas, no vas a caminar. Sin duda, yo creo que el camino al éxito es de las personas que están bien enfocadas en lo que quieren en la vida, y seguramente contemplar la disciplina es parte del objetivo principal, así que hay que practicar todos los días. Yo sé que es un tema de practicar todos los días, querido Alex. Bienvenida, Michelle Rivera, ¿qué nos cuentas el día de hoy? Muchas gracias. Querido Alex, en el continente americano, incluyendo Estados Unidos, una de las casas vinícolas o de los vinos más deliciosos que se consumen viene de Casa Madero. Está en Parras, Coahuila, y bueno, yo creo que tiene muchísimos más de 100 años sembrando uvas preciosas para generar vinos que son de alta calidad, de varios precios, que se consumen en todo el mundo, de esos que orgullos mexicanos que los llevamos en el corazón. Casa Madero, esta empresa vinícola más antigua de América, anunció su cierre en el municipio de Parras, en Coahuila, después de que un grupo armado irrumpiera en sus instalaciones a causa de un conflicto regional generado inicialmente por falta de agua. El pasado miércoles, es reciente, en medio de una disputa por derechos de líquido de riego, campesinos ingresaron al predio donde están los viñedos, a un costado de la carretera federal de esta zona, para controlar los canales que surten el líquido que la empresa utiliza para la producción con este sitio, que es un atractivo hasta turístico de Coahuila. Es como cuando visitas el Valle de Guadalupe con tu familia, con tus amigos. Pues bueno, de entrada hicieron un cierre temporal. En respuesta, a la vinícola fundada en 1597 en la hacienda de San Lorenzo, publicó una carta fechada en el 26 con la que se queja de la inacción del gobernador de ese estado, Coahuila, que se llama Miguel Riquelme, y el alcalde justamente de la ciudad, quienes fueron previamente notificados de la intención de personas de invadir sus instalaciones manipuladas por grupos de crimen organizado, pero lamentablemente no hicieron absolutamente nada. Se denunció, se hizo un pronunciamiento, que los directivos del lugar pidieron ayuda a la policía también de la zona, pero los agentes jamás respondieron. Antes de que estallara este problema, Casa Maderos se había unido a una asociación de aguas de ese lugar, integrada por ejidatarios y empresarios de la región, para unirse a otros agremiados en la búsqueda de soluciones frente a la crisis generada por esta escasez de agua, que hasta en eso tiene que ver el crimen organizado. Finalmente, el llamado de la empresa es hacia el gobernador y el alcalde y el presidente para que intervengan en lo que llaman violación a la propiedad privada, lo que atenta contra las empresas y afecta a la economía de familias locales y estatales. Créanme, amigas y amigos, no es aburrido este tema. En muchos estados de México, grupos del crimen organizado no solamente han entrado de manera directa para apoderarse de muchas tierras que después dejan de sembrar, sino que también manipulan comunidades enteras para que ellos mismos tomen estas zonas agrícolas que ellos mismos trabajan y que son pues manos y también fruto de los ingresos de muchas personas. En muchos estados de la República ya hay gente que no ha podido ingresar a sembrar su aguacate, su tomate, su cebolla, lo que por tradición hacían, porque los grupos de crimen organizado han tomado estas zonas. Pero verán qué curioso, nadie ha hecho absolutamente nada. Pareciera que este tipo de delitos no existe en México, y créanme, los productores son los más afectados. Es lamentable que tengamos que hablar de otra situación de impunidad y que pareciera que pasa desapercibido. Por lo pronto, y como un ejemplo más grande, la vinícola más antigua, fundada en 1500, hace ya, quiere decir, 500 años, está cerrada gracias al crimen organizado, y dicen que vendrán cosas peores. Qué triste situación. Bueno, esperemos de que alguien haga algo al respecto y se acabe esa situación, aunque claro, estamos hablando de algo que no comenzó el año pasado. Tiene años atrás este tipo de situaciones en varios lugares de la República. En México está pasando algo bien interesante, y cuando se habla de la seguridad, eso pasa. Y es que sí tienen la culpa los años anteriores, es que sí tienen la culpa los que gobernaron nuestro país e hicieron esta bola de nieve gigante. Pero también es importante decir, querido Alex, que no podemos esperar a que haya una nueva generación de mexicanos, no podemos esperar que haya un nuevo tejido social. Tenemos que actuar ya, tiene que haber mano dura ya, aprender a los que están cometiendo delitos y no abrazarlos, porque próximamente hasta besos nos van a pedir que les demos. Ella es La Tóxica, Michelle Rivera. Regresa más adelante con esa sección. Hoy, ¿de qué habla La Tóxica? Oye, vamos a hablar de las mujeres en problemas, querido Alex. Vamos a hacer unas comparaciones importantes. ¡La pelota está en el puerto! Raúl Sarmiento será el encargado de narrar el partido, el clásico de las leyendas, en Las Vegas, Nevada y en Oxnard, California. Sábado 4 de junio en el Dorado High School llegan las leyendas del fútbol mexicano, de las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Puertas abren a las 4, partido a las 7 de la noche. Boletos en tiquetón.com para que no se lo pierda. Y bueno, pues ya que hablo de las grandes leyendas del fútbol mexicano, Salvador Chava Cabañas estará en la vecindad del 953 East Sahara Avenue en Las Vegas, Nevada. Este jueves llega a la vecindad Salvador Cabañas y Cristian Patiño. Estarán de 6 a 8 saludando a la gente de Las Vegas, Nevada. Ahí está la invitación en el show más familiar de la radio en español. ¡Volvemos! Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México. ¿Y qué tiene? Ya, yo escucho el genio Lucas aquí en Ciudad Juárez y a la Catrina. Me gusta oírlo cuando grita. Me gusta escucharlo por las mañanas porque me distraigo haciendo mi trabajo. Martín Córdoba, Ciudad Juárez. El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Los grandes están con el genio Lucas. Me da bonitos sentimientos, recuerdos hermosos al lado de mi padre. Oye, qué bonito hablas, Julián. Digo, a mí no me gustan los hombres, pero hablas bien centrado, bien tranquilo, bien seguro. Y a propósito de esas cosas, hubo un rumor de que tenías gustos diferentes. Aclárale a la gente, Julián. ¿Crees que eres gay? ¿Crees que soy gay? En la torre. Señor Marco Antonio Solís, ya se fue Joan, ya se fue Juan Gabriel. Hay que cuidarlo a usted como nuestro más grande tesoro. No, no me comparo la verdad con ellos. Tuve el honor de ser, pues sí, de compartir con ellos, pero no. Yo mis respetos a cada uno de ellos. Solo aquí los escuchas en el show más familiar. Si fuera sábado diría, mañana domingo se casa Benito con un pajarito que canta bonito, pero como mañana apenas es jueves, le digo a Benito Salinas en la Florida que se la pase muy bien y que cumpla muchos, pero muchos años más, y este mensaje de amor es de parte de su princesa, de su reina, de su tesoro Irma. Deseo que sepas, amor mío, que me haces muy feliz. Tus locuras, tu sonrisa, tus sueños, todas tus caricias y tus besos. Todo de ti me hace temblar de felicidad. Adoro tu ser porque eres especial y no intentas cambiarme, ni mucho menos hacerme daño. A tu lado, siento que formo parte del mundo. Eres mi confidente, eres mi amor, eres todo aquello que me brinda paz. Contigo, el para siempre cobra sentido para mí. Y créeme, soy muy feliz con un solo abrazo tuyo. Gracias, amor mío. Buenos días, Benito, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí, mire, con un calor que está haciendo aquí en la Florida ahorita. Ay, qué padre. Bueno, ¿qué es mejor, el calor o el frío, Benito? Ah, el calor. Sí, ¿verdad? Porque, con el frío se quiere poner uno chamarra, todo eso, y a veces no puede trabajar uno con la ropa. Eso sí. ¿Cuántos años casado, Benito? Mire, más o menos como unos 36, 37, yo creo, ya está, se me olvidó. Sí, ¿cuál ha sido el peor momento en tu matrimonio? ¿Qué le diré? Pues a veces problemillas, yo digo. Sí, pero nada grave, así como para decir, tiro la toalla y cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No, eso no. Qué bueno. Pues felicidades en tu cumpleaños. Es que Irma me dijo, pregúntele a mi Benito qué no le gusta de mí para cambiarlo. Por sí, ¿qué no te gusta de ella? Aprovecha ahorita que te quiere dar ese regalo, Benito. No, pues mire, estoy sorprendido porque la mera verdad yo nunca había hablado así con usted, pues, con un de esos de radio. Ajá. Nunca había hablado, hasta ahorita estoy hablando. Bueno, porque Irma dijo, quiero hacer algo diferente en este cumpleaños de Benito para que se acuerde que lo sigo queriendo, lo sigo respetando y lo seguiré cuidando por los siglos de los siglos. Amor. ¿O me equivoco, Irma? No, genio, no se equivoca. Él sabe que yo lo quiero mucho y imagínese cuántos años no tenemos ya y en altos y bajos, pero ahí estamos. Eso es bueno, muchachos. Uh-huh. Cuídense mucho, sí. Quiéranse mucho, ¿cómo? Benito. Hazle un pastel, hazle una piñata, cómprale una bicicleta para que se ponga a hacer ejercicio. Haz algo bonito con Benito, ¿eh, niña? Yo creo que sí, porque le hace falta hacer ejercicio. Cuídense mucho, felicidades a todos los cumpleañeros. Les acompañamos con esta bonita canción de amor. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. El amor es una cosa esplendorosa hasta que te descubre tu esposa. ¡Ah, qué bonita manera de manchar una canción tan hermosa, hombre! ¡Ay, como que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te descubre tu esposa! ¡Cuidado, eh! ¡El que juega con fuego! ¡Se puede quemar! ¡El show del genio Lucas! Pati Estrada en acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Escuchar una canción de Camilo VI, de Napoleón, de Manuel, es volver a ser joven, ¿no, Pati Estrada? Ay, sí, Alex, y bueno, eso lo decimos por aquellos que ya están en la tercera edad. Nosotros todavía somos jóvenes. Ah, ¿verdad? Sí, como no, unos chiquillos, un brinque y claro, brinque y esas cosas, Pati Estrada. Sí, oye, ¿cuál es la canción que más recuerdos te trae de tu juventud, de tu niñez? ¿Con de Emanuel? No, de cualquier canción. ¿De cualquiera? Sí, cualquiera. Ah, pues mira, todas, Emanuel, Napoleón, Timbiriche, Flans, todas las Pandoras. No, tú ya te viniste acá muy chiquilla, ¿no? Tú eres de las jilguerillas para atrás, no te hagas, Pati. Los Panchos. ¿Sabes qué? Mi papá escuchaba mucho a Javier Solís. Entonces, para mí, escucho una canción de Javier Solís y me recuerda precisamente cuando tenía 8, 10 años, todas las canciones. Si les pone atención, nuestros cantantes, compositores de los 50, 60, 70, bueno, pues las canciones sí tenían un contenido llegador, ya sea para llorar o ya sea para alegrar el corazón. Fíjate que yo al escuchar algo de la Sonora Santanera o del mismo Javier Solís que acabas de mencionar, me acuerdo de los carniceros allá del mercado Villacuapa, porque ya por las tardes se oían con mucha nostalgia estas canciones, ¿no? Sí. Y uno que otro carnicero se ponía dadivoso y decía, hoy vamos a asar carne para los gorrones, digo, para los invitados aquí de nosotros. Y pues ahí me esperaba yo a que empezara la carniza, y mientras ponían sus rolas ahí los señores, yo además los veía cómo sus ojos se llenaban de nostalgia, quizás por un amor, o quizás recordando de dónde venían. Y es que no hay nada más triste que todos queremos llegar a viejos, pero cuando llegamos como que no lo aceptamos, ahí nos andamos pintando el pelo y yendo al gimnasio ahora sí, o nos compramos una o moto. Cirugías, o nos gustan las muchachas de 20, 25 años. Igual aplica para las mujeres. Ah, no, también. claro, imagínate una muchachona de 50 con uno de 30, no, olvídate. Dice la diva, la diva de México, te manda en silla de ruedas. Claro. Pati, ponte seria ya y vamos a hablar mejor del trabajo. Comienzan las restricciones de consumo de agua en California. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues porque la sequía está muy fuerte, Alex, y las autoridades, bueno, quieren que ya le cierren a la llave, que no se consuma o se desperdicie el vital líquido, y las restricciones en el sur de California, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, solo deberá regar el jardín 2 días por semana y revise con la municipalidad, porque solo de acuerdo, esto va de acuerdo a la dirección en la que vive, según la dirección pares o nones de su casa. Regar temprano o muy tarde. Prohibido regar entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. También hay que tapar las albercas, no sé, con una lona, con lo que se pueda para evitar la evaporización del agua. Lavar los coches, se recomienda que lo haga en lavadero de autos o en los car wash. Y hay, primero va a ser una advertencia. Pero, A ver, permíteme, Pati, que te me pusiste así como tartamuda. Te vuelvo a marcar y nos volvemos a reconectar. Y es cierto, ¿no? Las restricciones de agua, al menos en California, donde ha habido sequía desde hace un buen rato, vienen estas restricciones. Está bien, uno lo hace en casa. Pero ¿qué me cuenta de los hoteles, de los golfs, los centros de trabajo de golf, donde pues hay que regar mucho? ¿Tendrán las mismas restricciones o tendrán prioridad? ¿Qué hay, Pati? Yo creo que sí. Sí. Caray, bueno, se nos descompuso tu aparato telefónico, Pati Estrada. Algo pasó ahí con esta situación, pero no te preocupes, nos conectamos más adelante porque es importante hablar acerca de lo que son esas restricciones del agua. Y aparte, otra cosa, también nos va a hablar acerca del primero de los 23 funerales que se llevarán a cabo en Uvalde, Texas, después de la masacre de la semana pasada. Quédese con nosotros en el show más familiar de la radio en español. El genio Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Una vez más en el aire, Pati Estrada. Ayer se llevó a cabo el primero de 21 sepelios de las víctimas de la masacre en Uvalde, Texas, Pati Estrada. Ay, sí, Alex, muy triste, muy, muy triste. Seguimos todavía de duelo, pues ayer ya sepultaron a la primera niña de estos 21 víctimas fatales, 19 niños y 2 maestros, esto en Uvalde, Texas, y el debate ya sobre la reforma en control de armas reinicia, y pues es muy triste y muy lamentable todo lo que ocurre, incluso las ataúdes de los niñitos está siendo pues dibujados con sus personajes favoritos, princesas, superhéroes, es de veras visitar la zona donde ocurrió esto, es muy, muy doloroso. Y estaba viendo una entrevista con el director, la persona del registro, pues, del Ministerio Público, que se está encargando de dar fe del fallecimiento de los afectados, ¿verdad? Las víctimas mortales, y dice, es que una rifle tan poderoso destroza cuerpos. Entonces, imagínese, dice, para mí lo doloroso que es llevar a cabo estos procesos, es para, pues, tenerlo en nuestra mente todo el tiempo y sí rezar para que pronto se termine toda esta violencia. Tengo seguro de auto y la aseguranza no se quiere hacer responsable de los daños ocasionados por un accidente, y esto suele suceder muy a menudo. Tú pagas tu aseguranza, pero cuando ocupas de su ayuda, pues definitivamente no brindan el respaldo que tú esperas, Pati Estrada. Así es, Alexi. Bueno, pues la gente no sabe qué hacer, y como le decía ayer a uno de nuestros radioescuchas, recuérdese que no soy abogada ni consejera autorizada para dar una recomendación legal. Sin embargo, le digo que existe, por ejemplo, el señor con el que hablé ayer vive en California, y le digo, recuerde que existe el Departamento de Aseguranzas de California, en donde usted puede llamar, plantear su queja contra la aseguranza, y ellos la revisan, analizan y dan un fallo. El número es el 1-800-927-4357, 1-800-927-4357. Existe en cada estado una oficina que se encarga de regularizar el buen funcionamiento de las aseguranzas. Señoras y señores, voz y ayuda a nuestra comunidad de Pati Estrada. El show de Alex Lucas. Soy yo. El que siempre escucha al genio Lucas. ¿Qué tal, amigos? Yo soy su amigo José Manuel Zamacona, cantante del grupo musical de Sonic, y lo invito a que estén con nuestro amigo, el genio Lucas. En el show del genio Lucas. En el show del genio Lucas. Buenos días, Tomás, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, genio? Muy buenos días, gracias a Dios, bien. Qué bueno, me da mucho gusto recibir su llamada. No, gracias a usted, de veras, porque Nos prepara para la vida, todo su programa, todos los elementos que tiene, y aparte de que nos hemos dado cuenta, la comunidad, bueno, algunos, no, todos, nos damos cuenta de que analiza todos los temas para darlos a toda la sociedad, y estamos ávidos de saber algo nuevo, y va llevando prácticamente de la mano a todos, a todo aquel que se presta para, pues, ir por el buen camino, los buenos caminos que hay en la vida. Gracias, Tomás, por apreciar el trabajo de un servidor. Y bueno, lo único que hacemos, como usted lo hace en su trabajo, ¿no? Echarle todas las ganas del mundo. Si está haciendo lo que eligió hacer, eso es felicidad. Pero si va más a fuerzas que de ganas, es importante que cambie de trabajo y que cambie de actitud. Tomás de California, muy amable por llamarnos al 1-877-354-3646. Hola, ¿cómo están? Yo soy Moisés Muñoz. Soy Salvador Cabaña. Soy Hugo Norberto Castillo, el misionero, el jugador de la América. El clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas. Oiga, pues el clásico aquí con nosotros va 2-2. Han empatado en las cuestiones del concurso que hacemos con los jugadores. Hoy le toca a Matías Bozzo por parte de las Águilas del América. ¿Contra quién irá Matías Bozzo? Acuérdese que él es argentino nacionalizado mexicano. No sabemos si él está preparado para defender sus colores hoy aquí en la radio. No se lo pierda más adelante. Y a propósito de personajes interesantes e importantes, un saludo para mis amigos de la vecindad en la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde mañana jueves de 6 a 8 por la tarde estará Salvador Cabañas y Cristian Patiño firmando autógrafos ahí y cenando en la vecindad 953 y Sahara Avenue en la ciudad de Las Vegas, Nevada. 1, 2, 3, 4. Ladies and gentlemen, boys and girls, dices, ay, ya se me cortó la llamada, valiendo gorro. ¿Qué es eso? Se le cayó la llamada a la hora de la verdad a esta criatura. Bueno, me acuerdo cuando entrevistó a los Yonix, ahorita que escuchaba el show de Alex Lucas, y entra mi amigo José Manuel Zamacona y da de que, pues, así como decía Tomás, me gusta tu programa y esas cosas, y entonces que le echo a la Catrina. Ella es divertida. Oh my God. Ella es latina. Sí, ella. Esto es Platícame de tu vida con Katrina. Dale, mija. Todos de pie porque llegaron a casa los Yorick. Hola, José Manuel. Y dime, ¿a qué le tienes miedo? A la ira de Dios. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Se llama Dios. ¿Algo que te falte por hacer en este mundo? Puede ser una de esas tres cosas. El libro, una serie o una película. No me lo niegues, Pillín. Yo sé que tienes algún vicio. ¿Cuál es? Mi vicio más grande, pues, es la música. Platícame, ¿qué religión practicas y cuál es tu santo de tu devoción? Yo no tengo religión realmente, más bien tengo una relación con Dios. Soy cristiano. Queremos saber todos aquí a qué equipo le va los Johnny. Las gloriosas Chivas de Guadalajara. ¡Arriba las Chivas! Bueno, antes de que te vayas, ¿tienes algún secreto que nos quieras compartir? Pues no, fíjate que yo creo que una figura pública no tiene ningún secreto. Bueno, pues ya se van a casita los Johnny y yo me voy a descansar. Chao, chao, bye, bye. Show. Es muy ameno, muy buena programación. Es un programa súper ameno. Es un programa muy bueno. La reflexión de la hora. Más adelante, cuando sea la media hora, le voy a contar la historia de un niño, cómo le muestra respeto a su papá y cómo actúa su papá al ver tanto respeto. Está padrísima, no se la pierda. Oiga, y a propósito de familia, en la India, una madre de familia se pelea con el esposo y avienta a sus 6 hijos a un pozo. Nadie sobrevive. 5 niñas y un niño perdieron la vida luego de que fueran arrojados a un pozo profundo por manos de su propia madre, quien al parecer habría tenido una fuerte discusión con su marido. La madre de 30 años, después de haber cometido dicha acción, intenta suicidarse. Sin embargo, algunos vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando e intentaron detenerla, y simple y sencillamente no daban crédito a lo que sus ojos estaban presenciando en ese momento. Mira que pelearse con la pareja y venirse a desquitar idiotamente de esta manera, como decía mi amigo el señor Jaime Piña, no se vale. Una buena alternativa a tus mañanas, el genio Lucas. El show del genio Lucas. El peor lugar, por si eres gay, el que nunca debes de visitar es Trinidad y Tobago, donde existen leyes muy duras. Incluso podrías pasar hasta 10 años en la cárcel. El peor lugar para tomar el sol, bueno, pues está localizado en la Antártida. Es la zona del agujero de ozono donde más provoca que existan personas con cáncer en la piel debido a que no hay protección de los rayos UV. La Antártida y Trinidad y Tobago aparecen hoy en el mapa de la siguiente manera. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Nancy? Muy buenos días, señor Lucas. ¿Cómo te va, Nancy? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué lloras, Nancy? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Perdón, genio Lucas. Es que, la verdad, estamos ya desesperados, ¿ves? Ajá. Pero... andamos buscando casa de renta y no hemos podido encontrar. ¿Y por qué te vas a salir de donde vives, Nancy? ¿Vendieron la casa o qué? No, porque el dueño solo quiere sacarnos. Molesta y molesta. Y hemos buscado ayuda en diferentes formas y nadie nos puede ayudar. Y cuando dices que te molesta, ¿de qué manera lo hace o por qué? Molesta, llega la hora que quiere, le decimos que no puede ir porque tenemos cosas que hacer, no le importa, llega y toca la puerta, casi la tumba, la ventana, casi la tumba. Y la verdad, ya estamos cansados de todo eso. Ya tiene como 4 días seguidos siguiendo a molestar. Además, que quiere arreglar aquí, que quiere limpiar aquí, que porque tenemos basura y no hay basura. Solo ha ido a destruir el jardín porque teníamos muchas plantas y todo eso arrancó. Luego dejó ayer fue y dejó su trailer ahí atravesada en el driveway para que ni podemos sacar los carros. hasta hoy que pude venirme a trabajar porque mi yerno me prestó su carro. Ajá. Pero le mandaron texto para que fuera y la quitara y dijo que no la iba a ir a quitar, que porque iba a seguir trabajando ahí hoy. Lo más seguro es que hoy esté ahí. Los otros días ha ido a molestar que quiere la llave, que tenemos hasta el día de ayer para entregarle la llave. So, hoy va a ir de segurito a molestar otra vez que quiere la llave. Y yo el otro día le pregunté que si le debíamos algo, si le debíamos renta, y dijo no, no. Entonces, ¿cuál es la razón por la que nos quiere sacar? Que porque estamos destruyendo su casa. La casa nosotros no la estamos destruyendo. Incluso cuando la rentaron, no tenía pasto, los muchachos le pusieron pasto, le pusieron sprinkles, le han hecho detalles, no mucha importancia, ¿verdad? Pero se le ha hecho arreglo. Y luego llega, como ayer llegó a las 7:30 a.m, el lunes llegó bien temprano, que quería la llave y que quería iba a limpiar su casa, que iba a tumbar un cuarto que tiene atrás ilegal según él. Bueno, pues así está la situación de Nancy, que vive en Corona, California. Si alguien tiene por ahí un lugar donde puedan rentarle a esta familia, se lo vamos a agradecer. Oye, ¿y el dueño de tu casa donde vives ahora? Digo, es tu casa porque tú le estás pagando al menos la renta. Por eso se les dice, traten de comprar su casa. Hay que hacer un pequeño sacrificio, un esfuerzo más grande. Pero claro, ahorita con la situación como está, las casas se pusieron muy caras. Nancy, sí, están bastante caras. Sí, ¿cuál es tu teléfono, Nancy? Mi teléfono es 951-519-8384. Por favor, si alguien tiene alguna casa de renta que nos pueda rentar, se lo agradeceríamos. Área 951-519-8384. Le paso tu número a Pati Estrada para que te dé asesoría en este tipo de abusos de parte de renteros. El Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Señoras y señores, ya llegó guapísima y de mucho dinero. Tamaña. Gracias. Panzota que tiene. ¿A quién le hablas, Pola? Porque yo pancita no tengo, ni panzota. Es cierto, Ediva. Oye, me limito a comer hasta una hamburguesa. Usted como la alta y eres alta y delgadita, tu figura me provoca, decía don Toño Aguilar. Ay, no, a mí ese señor nunca me gustó. ¿Nunca le gustó a Antonio Aguilar, Diva? Ay, ¿dónde me ve que lo ande tocando? No, es cierto. Oiga, pero nunca. ¿Por qué? Si no era un sé, estilo... ¿Lo detiene? Bueno, a mí... ¿Y por qué le gusta a la mayoría me va a gustar a mí? Ah, no. Mire, no me gusta la música, no me gustan sus películas, no me gustan. No. No. Mire, ahorita que escuchaba, amigos, esta buena mujer, a mí me tocó escuchar a Tere, sí, la señora de Oxnard. Ajá. Un día me habló llorando que el rentero, el que de los apartamentos, le dijo, ¿puedes quitar tus mugres de aquí del pasillo? Dijo, ellos viven en un edificio y ahí Tere tenía su asadorcito para asar sus 3-4 alitas para cuando le alcance carne. Entonces, le dijo, tu asador le da mal aspecto a la vista de este edificio. Y ahí anda la pobre Tere juntando cenizas, haciendo de tripas corazón, y tuvo que quitar el asador, porque le dijeron que no estaba bien. Y dice que por alguna cosa u otra, el viejo nada más estaba friegue y friegue. No sé si siempre se salió de ahí, pero que era una vida imposible con esa gente. Bueno, así pasa, desgraciadamente algunos renteros son muy abusivos, pero también hay personas que rentan casas o departamentos y los destruyen, Diva, siempre ha sido un dilema esa situación que se vive en muchos hogares de Estados Unidos. Ay, ¿no se acuerda lo que nos contaron? Que un señor no pateaba las puertas y aventaba y rompía todo las paredes de tabla roca. Pues ahí está el caso de esta pobre mujer, ¿no? Que cómo le va con el rentero. Pero pues, ¿qué haces, Diva? Y ni modo de comprarte casa, como están bien caras ahorita. No. ¿De dónde? ¿Con qué ojos te miro si no tengo con queso para las enchiladas? No. Ahorita es un tiempo donde no es bueno. Ahorita hay una situación difícil económicamente y lo sabemos. Entonces, chicos... Pero Diva, espérense. Siempre ha habido problemas económicos, ¿eh? O sea, claro. Si yo hubiera comprado casa en Salinas hace 30 años... Créame que tendría unas 6-7 casas, pero pues en aquel entonces si costaban $70,000, uno ganaba $700 al mes. ¿De dónde compras casas, Silvia? A 70,000, claro, ¿y ahorita cuánto cuestan? Ahorita cuestan $700,000 y ganas $1,500, $2,000 al mes. ¿De dónde, Diva? el pago te sale en 2,000, 3,000. Pero claro, nosotros no somos expertos en cuestiones de real estate. Pero le voy a para decir... Para eso existen los expertos. Nelson, que nos escucha ahí en Denver, él Nelson ahorita Galicia. Anda vendiendo casas. Y por eso aquí en California, amigos, le han de platicar... No, hombre, allá rento los cuartos. Pues claro, tienes que vivir con gente desconocida. Sí. ¿Por qué? Para que te salga para la renta y esa gente te ayuda a pagar tu casa. Saludos a Michuy, que bien emocionado dijo, pa, me voy a meter a vender casas. Y ahí empezó a leer, a estudiar, a prepararse, ya se graduó, ya recibió su diploma. Pues dice, no, pa, ahorita es el peor momento, me voy a ir a hacer café. O ándale, pues, hijo, a ver, modo. ¿Cómo? Porque ya no... Desde ah, el peor bueno, momento, hay una situación, no sé, no, me estaba explicando, pero yo, como su papá es un burro, no, dije, ay, mijo, pues, ni modo, aguántate otro ratito, al rato has de volver. Es que, chicos... Ya le iba yo a hacer su comercial, ándele. La verdad. Compre su casa con mi hijo Jesús, porque si usted confía en su padre, confiará en su hijo. Y así ya me quedé con mi comercial ahí guardado. Ni modo. Entonces... Chicos, no es enchílame otra tener una casa, no. Ni que te renten una casa. Ojalá que a esta buena mujer que nos acaba de hablar, de verdad, le echen una llamadita. Sí, bueno, y a los gracias. Que están rentando, cuiden la propiedad, y quienes botijones. Rentan no sean manchados, tampoco se cuelguen, que no es de hule. En botijoncitos, no se me pongan borrachos, y a romper paredes como si fueran Hulk, y rompe y aventando puertas y peleando con la dama. Por favor. Los conozco. Cero violencia. Hoy nada más ponen estas y agarran la borrachera y... Que esto ya parece viernes. ¿Hoy? Eso, señor mariachi. Y ahora destápela, por favor. ¿Hoy? No la destapen porque esas sí las deja panzonas. Y también la cerveza. Hola, ¿cómo están? Yo soy Moisés Muñoz. Soy Salvador Cabaña. Soy Hugo Norberto Castillo, el misionero, el jugador de la América. El clásico de las leyendas del fútbol mexicano, América versus Chivas. Hoy, señoras y señores, en el clásico aquí en la radio tendremos a Matías Bozzo de las Águilas del América. Saludos a Sandra de Las Vegas, que dice que este fin de semana va a andar de paparazzi siguiendo a los jugadores del América y de las Chivas. ¿Con quién quieres foto tú, Sandra? Con Moisés Muñoz. Él va a estar en El Toro y la Capra de 8 a 9 en la conferencia de prensa que tendremos, para que reserven su mesa ahí para la cena. De repente puedes toparte a Sague, Moisés Muñoz, Ramón Morales, Matías Bozzo, Salvador Cabañas, Ramón Ramírez, entre otros, en El Toro y la Capra de la Decatur Boulevard. Ahora, que si quieres tomarte una foto con Cabañas, va a estar en la vecindad 953 Isahara, la vecindad de un restaurante bien chido, dicen los de Sinaloa, bien chilo, para que vayas y te tomes ahí la foto con Patiño y con Salvador Cabañas. ¿Eh, criatura del Señor? Ok, muchas gracias. Y compra tus boletos en tiquetón.com y La Bonita Supermarket, porque el cupo es limitado para este evento. El show del genio Lucas. Llegó la hora de la reflexión. Quiero presentarle este mensaje hermoso que habla de respeto, de la manera en que se tratan un padre y un hijo, con mucho respeto. Platicaba el otro día Pati Estrada que cuando entraba el director o un visitante a la escuela, todos los niños decíamos, buenos días, querido director. Si era un padre de familia, nada más decíamos, buenos días. Cuando encontrábamos al padrino o la madrina en la calle, era su reverencia y su beso en la mano. Buenas tardes, padrino. Buenas tardes, ahijado. Cuando estábamos frente a los abuelos, no decíamos malas palabras. No hablábamos como arrieros, hablábamos como personas educadas. Sentado en la entrada del granero, desgranaba mazorcas un campesino. Hasta ahí llegó su pequeño hijo y le preguntó, «Tata, ¿le ayudo?». Sin levantar la vista, el papá contestó con preguntas. «¿Ya hizo su tarea?». «Sí, tata». «¿Metió los chivos?». «Sí, tata». «¿Acarrió agua?». «Sí, llené 3 baldes». ¿Llevó la leña que le corté a su mamá? Sí, hice 2 viajes, tata. Está bueno, pues. Ándele, desgrane. Sentado y en silencio, el niño comenzó a desgranar. Casi terminaban y el pequeño preguntó. Tata, ¿me da permiso de hablar con usted? Claro, mijo. ¿Para qué soy bueno? Tata, es que mi amigo Remigio le regaló a su tata una camisa muy bonita. Ah, El chamaco que no ayuda a nada a sus tatas. Sí, ese. ¿Y luego? Mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero de piel negra muy bonito. ¿El que no lleva la tarea a la escuela? Sí, tata, ese. ¿Y luego? Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel. ¿Ese que agarraron robando huevos? Sí, tata, ese. Al final el papá le preguntó: y dígame, ¿cuál es su preocupación, mijo? Es que yo estuve juntando para darle un regalo a usted, pero cuando crucé el puente, se me cayó al río la bolsita con el dinero y no tengo para su regalo. ¿Eso le preocupa, hijo? Sí, tata, porque hoy es su día y quería darle a usted un regalo. Aquel hombre de manos duras y piel tostada por el sol se levantó el sombrero. Rascándose un costado de la cabeza, dijo: despreocúpese, mijo. Los regalos no hablan, no obedecen, no ayudan. Además, se desgastan y se tiran. Yo no soy su tata porque usted me dé un regalo. No. Soy su tata porque lo tengo a usted. ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas quisieran tener un hijo así como el que yo tengo. Obediente, respetuoso, cariñoso. Pero no lo tienen. Y yo lo tengo. Y es mío. Y no lo tengo por un día. Lo tengo por muchos años. ¿Para qué quiero un regalo de un día? Si usted es mi mejor regalo de toda la vida, amigo. Aquel niño conmovido se acercó y abrazó a su padre. Y empezó a llorar diciéndole: tata, gracias por ser mi tata. No, hijo. Gracias a usted por ser mi hijo. ¿Soñaste con quitarte la ropa? Ese sueño indica que necesitas aprender a cómo mostrar tus verdaderos sentimientos. Eres de las personas que se aguanta el llanto para parecer fuerte. No muestras cariño porque sientes que te hace ver débil. Así que en vez de cubrir todo esto, empieza a destapar tu verdadero ser. Si te soñaste quitándote la ropa de forma sexual, significa que tienes deseos sexuales en secreto que te gustaría practicar. ¿Alguna vez has soñado con un famoso o una famosa? ¿Qué pasa cuando estos personajes aparecen en tus sueños? Este tipo de sueño suele ser un buen augurio, ya que representa nuestra seguridad y nuestra alta autoestima para con el mundo. Nos quiere decir con que el éxito pronto podría aparecer en nuestra vida y traernos grandes sorpresas. El significado de los sueños, como cada mañana con Omar Fierros. Los grandes. Hay separación en el grupo Brindis. Buenos días, Alex, ¿cómo estás? ¿A qué se debió eso, Guadalupe? Esa separación sí, es un poco dolorosa, pero creo que es lo mejor para ambas partes. Javier el Chicharito Hernández, ¿duerme con su pijama de las Chivas o duerme a raíz? No, sí, siempre he dormido con un short y una playera, no es ni una pijama, pero... Hola, gente bonita, yo soy Guadalupe Parza del Bronco, también estoy aquí con mi amigo Alex, el genio Lucas, no te muevas. Solo se escuchan con Alex, el genio Lucas. Fíjese que en la antigua Babilonia se permitía a los hombres ofrecer a sus esposas como pago colateral por un préstamo. Oye, compadre, préstame. Y si no te pago, pues ahí está mi mujer que responde por mí. Pobres mujeres siempre han sido, pues Siempre pagando las que no debemos. Hay otra parte del mundo donde si das dos vacas y un puerco, te dan una mujer. Sí, todavía existe eso en muchas partes. En Guerrero, en Oaxaca, hay niñas que las venden por el equivalente a $1,000, $2,000. Y fíjate que muchos pensaríamos que eso, solo se escucha en la tele o por allá en los países del Medio Oriente, pero no, señores. Todavía en México se viven ese tipo de situaciones. Y no lo dudes que en Estados Unidos también. Sí. El caso de un señor que vendió a una hija y le quedaron de dar X cantidad de dinero y un cartón de cerveza. Ajá. Entonces le dieron el dinero, pero no le dieron la cerveza. Ajá. Esto pasó en Greenfield, California. O sea, le quedaron mal. Entonces el señor, cuando no le dieron la cerveza, fue a la policía y les dijo: oiga, pues fíjense que este tipo quedó de darme cerveza y dinero. Nada más me dio el dinero, pero no me dio cerveza. Y se llevó a mi hija. Exactamente. Entonces la policía dijo, a ver, espérame, aquí algo no está bien. Entonces ya fueron a hablar con el padre de la iglesia, le mando saludos al padre Enrique, y le dijeron, oiga padre, hable con la gente, ellos no pueden andar haciendo ese tipo de cosas aquí, porque eso es penado, y si su comunidad se desenvuelve de esa manera, van a tener muchos problemas legales. Pues ya el padre los juntó y les dijo, miren muchachos, aquí no se pueden hacer esas cosas. Entonces, imagínate nada más hasta dónde llega la... O sea, acá en Estados Unidos queriendo reclamar porque no le cumplieron con el trato que hizo con la hija. ¡Qué estafa! Sí. Bueno, pues esto pasa en la antigua Babilonia, donde se permitía a los hombres ofrecer a sus esposas como pago colateral por un préstamo. Pues si la esposa estaba de buen ver, pues compadre, hasta tarde se más quiere. Pero... ¿qué tal si la señora, pues no, nomás no calificaba? ¿Sabe qué, compadre? No hay problema, hombre, le presto ahí cuando pueda, me paga. No hay ningún problema. Vamos a las cuestiones de los horóscopos con Serena Medina. Cualidades atractivas de los signos zodiacales. Comenzamos con Aries. Su cualidad más atractiva es la seguridad en sí mismo. Tauro, la firmeza que tiene para todo y ante todo. Géminis, se adapta a cualquier cosa o a cualquier situación. Cáncer, protege mucho a los suyos. Leo, su entusiasmo para todo. Eso es lo más atractivo de los Leos. Virgo, es muy consciente y hace lo que te dice que va a hacer, nada de que se me olvidó. Libra, su don para ser justo con todo el mundo. Escorpión, tiene mucha intensidad por dentro. Sagitario, su espontaneidad es lo más atractivo. Capricornio, su lucha por lo que quiere. Acuario, su generosidad. Y por último, Piscis, la empatía que tiene con todo y con todos. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible de cada persona de acuerdo a su signo zodiacal, de eso hablamos en la sección de Serena Medina cada mañana. Hoy las virtudes de cada uno de nosotros me gustó, fíjate. Sí, es muy, muy cierto. Todos tenemos algo que pues nadie nos puede igualar, ¿verdad? Y eso atrae a los demás de nosotros. El amor sin confianza, de eso habla Jorge Lozano H a continuación. Y recuerden, amigos, si quieres saber más de ti, sígueme a mí. Soy Serena Medina. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Esta mañana nos habla de amor sin confianza. Dicen que el amor sin confianza es como un auto sin motor. Puedes tratar de empujarlo, pero no te va a llevar muy lejos, Jorge Lozano H. Gracias, genio. Oiga, hay parejas que no importa cuánto tiempo lleven juntas, siempre encuentran algo de qué ponerse celosos. Qué cansado, ¿no cree? Desde un like en el Facebook, la forma de vestirse para salir, los amigos que tienen, que lo saludaron muy efusivamente, que se quedó platicando mucho tiempo con alguien, que por qué trabaja tarde, que quiénes son sus compañeros. Oiga, los celos se alimentan de sí mismos y por más respuestas que nos den, más detalles queremos saber. Si usted es uno de esos huesitos duros de roer y le da algo cuando se imagina que le quieren comer el mandado o conoce a alguien que no duerme a gusto porque está enfermo de celos, hoy le quiero compartir tres consejos para no convertirse en un celoso patológico. Número 1. No sea víctima de su propia imaginación. Si usted es celoso o celosa con su pareja, recuerde que gran porcentaje de esa experiencia viene de una imaginación siempre trabajando en procesar lo malo. Siempre ven lo suyo amenazado, aun y cuando verdaderamente no exista nada de qué preocuparse. Número 2. No asuma que sus malas experiencias están destinadas a repetirse. No sea de las que por cualquier cosa dice, a mí ya me la hicieron y no me la vuelven a hacer. Nos la vivimos a la expectativa de que nadie se acerque y destruya nuestra relación con engaños y terminamos destruyéndola nosotros mismos, víctimas de nuestra propia desconfianza. Número 3. No encuentre señales donde no las hay. Si bien dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, no piense que cualquier ruidito es río. Antes de evidenciar sus celos frente a su pareja, asegúrese de tener una genuina razón para reclamar. No traiga problemas gratis a su relación, escoja sus batallas. La vida es lo suficientemente compleja como para aislarnos en nuestras propias dudas. No sea de las parejas inseguras que por cualquier cosa reclaman. No construya relaciones basadas en estar presentando evidencia todo el tiempo con tal de que pueda comprobar su inocencia frente a su pareja. Limpie su relación de la desconfianza, calme a su mente y viva tranquilo, aunque no tenga toda la información todo el tiempo. Fíjese, el amor sin confianza es como un auto sin motor. Puede tratar de empujarlo, pero no lo llevará muy lejos. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es @ Jorge Lozano H. Y en Facebook, encuéntrenme como Jorge Lozano H Conferencia. Les mando como siempre un fuerte abrazo y todo mi cariño. Gracias, Jorge Lozano H. Amor sin confianza. ¿Qué es confianza? Confianza no es dar contraseñas, mostrar chats o controlar a tu pareja. Confianza es acostarse en paz y saber que tu pareja está en la calle o hablando con cualquier persona, sabiendo que te va a dar siempre tu lugar. De eso se trata una relación. Y yo digo, cuando se ama, no se duda, Serena Medina. Así es, pero fíjate que hoy en día está muy de moda la palabra tóxico. Y decimos, ¿por qué es tóxica tu mujer o tu esposo cuando te pregunta a dónde fuiste o dónde estabas, con quién estabas? Pero no nos damos cuenta que realmente el tóxico es la persona que se fue en horas que a lo mejor no tenía por qué andar en la calle. Y tóxico es hacerle daño a otra persona, a lo mejor. Entonces estamos, a veces confundimos las cosas de que el tóxico es el que pregunta dónde andas, cuando el tóxico es el que hace daño. Aguas, con esas cosas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Así es. Ah, qué bonita canción de la banda Cuisillos, porque un día salí de Jalisco, pero Jalisco nunca salió de mí. Fíjate que esta canción del grupo Blanch, al estilo de la banda Cuisillos, me trajo un recuerdo muy triste, muy triste, muy triste. Oh my wow, oye, Tom. Me dijo un amigo, Alex, ¿tu mamá es electricista? Le dije, no, ¿por qué? Ya anda buscando con un cable de luz. Oh my wow. Un, dos, tres, qué cuatro. Bárbaro. Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es la chica sexy. Chicas, llegó el postre. ¿Van a querer? ¿Cómo que andas dando sin pedir? ¿Cómo que andas dando sin pedir? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Ya! ¡Déjame matar! ¿Para qué me dejas herida? Bueno, ya pasó. Fíjate que hablábamos con Serena Medina hace rato de lo que pasa con algunas pobres mujeres en el mundo. Y aquí me encontré otras historias difíciles de creer, pero es cierto. La mujer que era violada, si una mujer casada era violada, se consideraba este hecho como una cuestión de adulterio. Oh my God. Por lo tanto, ella y el violador eran sentenciados a morir ahogados. ¡Qué horror! ¡Qué bárbaro! Sí, en la antigua ley hebrea, obligaban al violador a pagar una suma de dinero al padre de la víctima y luego tenía que casarse con ella. O sea, pobres mujeres, ¿a dónde van a ir a dar con tanta injusticia? Oye, no, pobres, de verdad que ya... no quisiéramos que se estuviera viviendo esto y a veces decimos, ya en esta época, pero todo sigue pasando. Y fíjate, a mí no se me va a olvidar nunca la llamada que me hizo un amigo que se llama Fernando a este programa. Yo creo que se molestó conmigo porque me dijo, oye, la sección de la tóxica no me gusta porque nos hace ver mal a los hombres y yo me siento muy mal. Le digo, pero es que pues yo veo que la mujer sufre más que el hombre. Sí, definitivamente. Aunque también hoy día las mujeres están rebasando el límite. Nos traen bien marcaditos, bien checaditos, bien amenazaditos. Entonces, fíjate que el otro día un amigo me dice, oye, deberían de hablar también de las mujeres. Dice, porque yo sé, los hombres somos así, tenemos la fama y eso, pero también hay muchas mujeres que les damos todo y nunca están contentas, dice. Así que ese debería ser un buen tema para que también nos defendieran a nosotros los hombres. Oiga, señora, ¿por qué engañó a su esposo? Pues es que se la pasa nada más trabajando, no está conmigo. Señora, ese no es un pecado, ese es... Eso se llama sentido de responsabilidad. Ah, como no me cuida y él se la pasa trabajando, voy a ir y me voy a acostar con otro. No, pues tampoco. Ahí sí, no. ¿Por qué algunas buenas? Bueno, vamos con los encabezados, señoras y señores. Échale música, maestro. Ah, pues ya sé por qué no sale. Espérame tantito. Disculpe, ustedes, que de repente se me olvida que soy de San Pendécuaro y se me cruzan los cables de este lado. Ahora sí. El show del genio Lucas. cuidado dónde guarda sus medicinas, porque sus hijos se pueden drogar con ellas. Además, las mamás que dan a luz a gemelos viven más. Descúbralo por qué con el genio Lucas. Regresando después de estos mensajes, además, la llamada a Elcira Méndez a Guatemala, que desgraciadamente murió un hijo de ella, y Elcira quiere que le pongamos, bueno, mejor dicho, su hija Carolina de San Francisco quiere que le pongamos un mensaje de paz y de consuelo. Todo esto y mucho más en el show más familiar de la radio en español. Los grandes solo se escuchan. Hermanito del alma, Alex, con todo mi respeto para toda tu gente. Es muy optimista. La pregunta que le tengo el día de hoy, ¿piensa usted que el señor Pito Loco es indiferente, positivo o negativo? Aquí en el programa, en el mejor programa de El Genio Lucas. El señor Pito Loco. Oye, López Dóriga. Con Alex, El Genio Lucas, el motivador. El Genio Lucas. El Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Aunque sea por lástima, ándale, Genio Lucas, deme usted hora extra. No, no puedo, Pola, porque ahí viene tu patrona, la diva. Acuérdate, además, que ella fue la que te trajo con visa. Yo no puedo darte trabajo. Es más, hazle la barba, a lo mejor te aumenta el sueldo. Arriba la diva. Ajá. ¿Esta que está tramando? No, porque sé. Es quincena, me está echando flores. Ah, no, no, ella dijo, claro. Arriba la diva. Ni que fuera yo política para pavimentar la calle y ponerle la luz en el rancho. ¿Te controlas, Pola? Lo que pasa es que la quiere mucho. Me estaba platicando quiere, que a usted pero la quiere. ¿Quiere ver el infierno? No, me estaba platicando que a usted la quiere mucho. Ah, y sí, que usted es mucho. Muy buena patrona. Y claro. Que... Ay, amigos. Yo todavía mandé, Genio Lucas. Oh, perdón, pensé que. No es supero que es... lo de la casa de la señora de hace rato. Sí, pobrecita. Me dolió tanto. Estaba escucharla. Bien agüitada. Fíjese que ese es un buen tema. Vamos a hablar acerca de los malos y los buenos renteros. Aquella persona que te rentó y nunca te molestó y que tú le entregaste su casita en buen estado. En buen estado. De eso vamos a hablar, no sé si mañana o pasado mañana, porque hoy vamos a hablar acerca del día que hoy, primero de junio, la Asamblea General de la ONU nombró el Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su labor y honrar su trabajo en todo el mundo. Quizás su papá y su mamá lo trajeron a Estados Unidos, quizás su mamá y su papá le compraron un carro y usted, gracias a ese carro, pudo hacer su negocio. No sé, reconocer ese trabajo que hacen papá y mamá en casa. ¿Y qué pasa cuando el papá es un desobligado? ¿Cómo mamá sacó adelante a esa familia? ¿O qué pasa cuando el padre no quiso hacerse responsable y se fue dejando a la madre sola con las criaturas? Hay mucha tela de dónde cortar, diva de México. Sí, cuéntanos cómo tu mamá te daba instrucciones para lavar los trastes y luego terminaba lavándolos todos tú. Cómo tu mamá te ponía a lavar la ropa, pues sí, para que la lavaras luego tú. Cuéntanos cómo tu madre te hizo independiente, porque luego te ibas a volar a otra ciudad y no sabía ni cómo se prendía la lavadora. Sí. Sí, definitivo. Perdón, Diva, es que estaba viendo los mensajes de los jugadores que dicen que ya están listos. Espérenme tantito. Todavía no. Ah, ahí está. Es que son los del grupo Samurai que la quieren saludar, Diva de México. Ahorita hablamos con ustedes, muchachos. One moment, please. One moment. Les tengo que decir en inglés porque acuérdense que están llamando a Estados Unidos, Diva. Claro, ya están aquí en Estados Unidos. Grupo Samurai a lo grande. Espérense tantito ahí, muchacho, no se vaya. Sí, gracias, Alex. Ándale, pues, Alfredo. Ay, qué Romo, del grupo Samurai. Pues estamos hablando acerca del trabajo que hacen, yo pensé que eran los jugadores, son los cantadores, Diva de México. Los cantadores de Samurai, que son unas leyendas, tienen una historia que contar y que cantar. Sí, qué tantas bonito. Canciones y tantos. Hablábamos recuerdos. Del sacrificio de la mamá. ¿Qué hizo su mamá por usted, Diva de México? Porque sé que su papá muere muy joven. Sí, claro, pero mi madre, pues desde el hecho de hacerse frente de nosotros, ese es la mayor virtud, la mayor fortaleza. Y de ahí aprendes de que tenías todo para estar mal, pero gracias a la fortaleza de mi mamá, tuvimos todo para estar bien. Aunque después con los años te das cuenta que no sabes ni cómo le hizo para sacar adelante a dos hijos, teniendo 28 años. Fíjese, Diva, yo me acuerdo que mi mamá se levantaba como eso de las 4 de la madrugada y se iba a la Merced a comprar carne o a comprar fruta para después venderla ahí donde vivíamos. Y una noche le estaba platicando a mi tía Araceli que algo la asustó, que venía una señora a lo lejos y que cuando ya se iban acercando a ella le dio un escalofrío y cuando volteó la señora ya no estaba. Entonces a mí se me quedó muy, muy grabada esa plática y al día siguiente que se levantó mi mamá sin que me dijera nada, yo me levanté con ella y me fui al mercado con ella, a la Merced. Y me tocó ver la manera en que la gente que tiene humilla a los que no tienen. Claro. Y entonces yo la vi muchas veces a ella bajar la cabeza y dije, no puedo permitir que mi mamá siga pasando por estas cosas. Pero así como los sacrificios que hizo ella, así como esta madre sacó adelante a su familia, hay muchas y muchos padres que juntos lucharon. ¿Qué recuerdo tiene usted de su madre, de su padre? Mi mamá me enseñó o nos enseñó muchas cosas, por ejemplo, a trabajar desde muy chiquita. Lamentablemente, bueno, tuvimos una relación difícil con mi papá, pero mi mamá desde chiquita, ella se ponía a hacer pan, nos mandaba a mi hermano y a mí a las calles a vender el pan, y muchas cosas que hacía por nosotros. De alguna manera ella nos supo sacar adelante y enseñar a trabajar desde pequeños. Entonces es importante que hoy, 1 de junio, le demos su valor a aquellos padres que sacaron adelante con su labor y honor a la familia, Diva de México. Y lamentablemente, los hijos ingratos, que el padre, la madre hizo todo por ellos. Sí. Ah, y ahí andan, como decía mi amigo Don Pilo, pueden a veces más piernas que brazos. Claro. ¿Tampoco? Claro. Ya no quiere que la vieja loca, ya no le mandes a tu mamá, ya no le mandes a tu papá. A mí me contó un muchacho de El Salvador que había una tocadiscos que le decía, ya no le mandes a tu mamá. Dice, ¿cómo no le voy a mandar a mi mamá? Si es mi mamá. Claro. Primero tuve madre. Madre solo hay una. Fulanas en cualquier lado. Así en cualquier lado. Diva, no se altere. Luego se le sube la azúcar. Solo hay una. Diva, ya. Pero de esas, en cualquier esquina te las encuentras mascando chicle. Señoras y señores, ya viene más adelante una vez más con el Ya Basta. La Diva de México. Muchas gracias, Sar de la Radio. ¡Arriba! Gracias, apláquese. ¿Quién canta? Vamos a platicar con ellos. No se vaya, Diva de México. Es el grupo. Alfredo Romo se va a acordar muy bien de este comercial que decía. Fonovisa presenta a los guerreros del amor. ¡Samurai! Con lo más nuevo. ¿Te acuerdas, Alfredo, cuando había harto billete en las compañías discográficas? ¿Qué tal, Alex? Bueno, mi nombre es Ignacio, soy el vocalista. Alfredo es el manager también. Claro que se acuerda de toda esa realidad bonita que se hizo allá en los 90. Ah, es que estaba viendo el teléfono de Alfredo, entonces, Dips, hasta el teléfono les controla. Diles, Ignacio, que ya les dije algo. Hombre, esos managers se llevan todo, Diva de México. Buenos días, le habla la Diva de México aquí con el genio Lucas. Joven, usted estuvo en las glorias cuando iban a Pácatelas con Paquito Stanley y todo. Sí, así es, Diva de México. Ay, qué bonito. Estuvimos allí en Pácatelas. Sí, en Pácatelas muchas veces. ¿Y qué sentían cuando llegaban a Televisa? ¿Qué sentías al ver a esos artistas que veías en la tele y ahora verlos de carne y hueso? Pues la verdad, sí nos poníamos muy nerviosos por la presencia y sobre todo porque Paco. Pues sí tiraba mucha carrilla. Muchas bromas, mucha carrilla. Sí, yo me acuerdo de eso. Era el que decía, señora, si va prendiendo la tele, por favor apáguela, no ve este programa que está muy, muy chafa. Y luego va a estar el grupo Samurai, no, mejor ya apáguela. Sí, la verdad que nos quedaba viendo para ver en qué podía atacar allí. Pues aquí está con nosotros el grupo Samurai que tuvo sus quereres y que veres también con Joan Sebastián cuando los mandó a tirar un montón de discos de la canción Contigo y Sin Ti. ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión, Ignacio? Bueno, Alex, grabamos Contigo y Sin Ti, le cambiamos algunas palabras, como río, en lugar de río pusimos ¿para qué llorar por ti, no? ¿Para qué llorar un río? Entonces ya a partir de ahí tuvimos una advertencia de él de que no anduviéramos cambiando las letras. Pues sí. Luego grabamos la canción Tiernas Mentiras, donde no se le modificó absolutamente nada. Y él creía que le habíamos movido algo. Y la tercera fue La Vencida, fue una canción de él que se llamó Experto en Fracasos, yo la titulé, me llegó sin su autoría, nada más me llegó así a guitarra y yo no sabía de quién era, y le hice una serie de modificaciones donde ya ahora sí protestó y hizo a la compañía Disa machucar más de, no sé, a lo mejor miles y miles de productos del tercer disco, donde venía Lagrimillas Tontas, Experto en Fracasos. Tuvo que ir la Secretaría de Hacienda a constatar que sí se... Habían destruido todo el material. Se destruyera todo el material. Imagínate más tomar Joan Sebastián, Diva de México. La disquera. ¿Pero por qué esa manera? Pues yo creo que Joan Sebastián pedía una cantidad... no recuerdo exactamente, pero como $50,000 para que la producción siguiera adelante, y si no, de lo contrario, se destruyera, y la compañía prefirió destruirla que otorgarle ese dinero. Bueno, le hubieran dado un pisotón como su canción que traen ahora, Ignacio. El pisotón, ¿verdad? No, señor, no, los agarra fuetazos como a sus caballos, ¿para qué quieres? ¿Y dónde están ahorita, joven? ¿En dónde están ahorita radicando? Ahorita venimos a, ahorita estamos radicando en Aguascalientes, Aguascalientes, y de ahí nos movemos para todos lados. Ahorita tenemos ya una gira muy extensa acá en los Estados Unidos. Vamos a Sacramento, a Bakersfield, a Panorama City, a Winchester, a Los Ángeles, a Salinas, a San Rafael. ¿Oy? y posteriormente vamos a Portland, a Seattle, Washington. Vienen por hartos dólares, Diva de México. Bastante dólar, ahora sí te van a hacer lonche. Bueno, y lo mejor de todo es cuando regresan a Aguascalientes, ¿no? Ahí vienen los de Samurai con harta fayuca y harto dólar, Diva de México. Te van a mandar WhatsApp tu mujer, cómprame esto y aquello, este zapato y este vestido. Y no se te olvide el tinte para tu pelo, viejo. Y los desodorantes, de allá del norte. Bueno, es el grupo Samurai, ya lo saben. Gracias. Están en la movida Nightclub este viernes y el sábado en Huntington Park, en Leonardo's. ¡Éxito, Ignacio! Muchas gracias, Alex. Gracias, Diva. Gracias. Dios los bendiga, muchachos. Bienvenidos. Grupo Samurai, los guerreros del amor. Del amor. El show del genio Lucas. ¿Cómo se curan el mal de amores las mujeres? De eso habla Michelle Rivera a continuación en la sección de La Tóxica. Cuidado donde guarda sus medicinas, porque sus hijos se pueden drogar con ellas. Además, las mamás que dan a luz a gemelos viven más. Descúbralo, ¿por qué? Con el genio Lucas. Esto en cuestión de minutos, así es que no se vaya. Vamos con la invitación para el clásico de las leyendas. Esto será en Las Vegas este sábado 4 de junio en el Dorado High School. Boletos a la venta en tiquetón.com y en las bonitas supermarket, además en Art Café de la ciudad de Las Vegas, Nevada. No se suspendió el partido, simplemente se movió al Dorado High School. Ahí estarán Sague, Moisés Muñoz, todas las leyendas habidas y por haber. Y ya viene el concurso con Matías Buoso. ¿A quién le pondrán de las Chivas Rayadas del Guadalajara? El clásico va 2-2 aquí en el estudio. ¿Habrá desempate hoy? ¡Descúbralo! Pero antes, ella es Michelle Rivera, la tóxica en acción. Buenos días, Michelle. Querido Alex, muy buen día. Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Oye, querido Alex, imagínate cuando vives una separación como mujer y como hombre y estás enfocado en tu trabajo, en muchísimas cosas, pero de repente la gente se da cuenta que efectivamente tú tienes que rehacer tu vida. Y de repente piensas, tengo tantas cosas que hacer, siempre es la respuesta directa. No tengo tiempo para eso. ¿Será que estamos locos? ¿Será que de repente nos hacemos harakiris, nos lastimamos y boicoteamos porque pensamos que no podemos tener, o no somos dignos de momento de tener una nueva esperanza de amor, de cariño, o a lo mejor interacción con otra persona? Imagínate lo que vive una mujer divorciada, un hombre divorciado. Quizás no técnicamente tengan que adoptar el papel de que son personas separadas, pero físicamente separadas, imagínate, hay necesidades de todo tipo, sobre todo los afectivos. ¿Por qué las personas, pero sobre todo por qué las mujeres, nos cuesta trabajo poder darnos esa oportunidad para poder estar con alguien más? Amiga y amigo, en esta vida donde, como ya sabemos, la mayoría de los hombres pues ha tomado la batuta de muchas acciones y nosotros como que vamos llegando tarde a la fiesta, también nos corresponde rehacer nuestra vida. No temas si al día siguiente que se muere tu marido o a los 2 días conoces a alguien y dices, probablemente con esta persona voy a estar, no pasa nada, a final de cuentas seguramente te querían feliz. ¿O qué tal cuando te divorcias, amiga y amigo? ¿Por qué esperar ese luto que siempre le ponemos a las cosas? Es que hay que tenerle luto, es el luto de mi relación. Cuando la vida te pone las oportunidades, hay que tomarlas. Y peor aún, cuando ni siquiera te has casado, ni siquiera te has divorciado, cuando ni siquiera tienes una viudez de por medio y decides todavía que hay que esperar un poco porque no tienes tiempo por una relación o rehacer tu vida. Querido Alex, muchas personas en este mundo definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Nos queda cada vez, cada día que abrimos los ojos, menos tiempo de vida y se nos está pasando justamente la vida por estos ojos. Muy bien, Michelle Rivera. Bueno, pues ahí está. Nada más es decir a la gente, aprovechen esa oportunidad al día siguiente. Si la vida te pone los limones, limonada hay que hacer. Yo soy Michelle Rivera y no soy tóxica, soy simplemente mujer. El genio Lucas, el show. Llegó Gastón con su canción. Oiga, y dicen que hay discriminación contra la mujer. Apenas llegó y ya hasta recibió cheque de famosos.com. Oiga, si usted quiere que le manden un saludo a los famosos, hay una página especial. ¿Cómo se llama esa página? Se llama famosos.com y ahí puede encontrar a todas las personas que usted quiere de repente que le manden un saludo de cumpleaños, una felicitación para el amigo, para la mamá, el papá, para quien usted quiera, o simplemente un saludo para usted o su negocio. Vaya a famosos.com y ahí lo puede solicitar. Y a esos cuates les llaman los tontitos porque inmediatamente contactaron a Serena Medina para...